Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, programa de radio sobre videojuegos independiente. Y aquí estamos una noche más en nuestro programa número 235, os habla Víctor Fernández desde Estudio Landa 1 y esta noche nos sumergiremos en la más pura investigación con The Vanishing of Ethan Carter, una aventura independiente en primera persona que está dando mucho de qué hablar. En el debate hablaremos sobre la versión alfa de Evolve, uno de los juegos más esperados. Pero antes de comenzar a buscar pistas, señor Óscar, muy buenas noches. Buenas noches. Óscar, estás cansadiño, ¿eh? Estoy cansado, estoy reventado. De hecho, creo que ya acabó, el alfa de Evolve en Steam y la instalé. Se te pasó el arroz. Ni la instalé ni nada. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un juego independiente. Uno de esos juegos que tanto nos gustan a nosotros y que tiene una pinta muy buena. Estad atentos porque a lo mejor os sorprende este juego. También tenemos al señor Gaspar. Buenas noches. Muy bien, Gaspar, ten cuidado, no hables mucho en gallego que hay gente que le puede molestar. No, lo digo porque de la otra vez, no sé si sabéis, bueno, para los que no estéis al tanto, hicimos una presentación entera en gallego, en el idioma de aquí, de Galicia, ¿no? Y hubo gente que le molestó mucho y hubo gente que le encantó. Entonces, está ahí dividida la cosa, ¿no? Nosotros somos de los que les encanta. ¿Les molestó por qué? Porque no entendían el idioma, a lo mejor, o se sentían intimidados, ¿no? Porque el Complejo Landa pudiera tener algún tipo de nacionalismo o algo así. Puedo ser el próximo Artur Mas en Galicia, tenés cuidado, joder. Y en sonido, ya no hace falta presentarlo, pero bueno, lo voy a presentar igual. ¡Señor David! ¡Buah, hola! Pues hoy vengo con muchas ganas porque es un juego que me interesa muchísimo y a ver si Víctor me lo vende. Bueno, seguramente me lo venda igual, pero en fin, simplemente quiero hacerlo políticamente correcto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Máquina total. A tope. A tope. Bueno, señor Jorge, antes de irnos con las noticias, vamos a repasar la clásica encuesta. La clásica encuesta, y la semana pasada os hablábamos de Alien Isolation. Os preguntábamos qué juego de la saga Alien os gusta más. Y teníamos Alien vs Predator, Alien Isolation, Alien Colonial Marines y Others, el regreso. Para los que no comprendieran esa referencia, es clara referencia a Alien 2. Bueno, pues Aliens Colonial Marines quedó de último. Yo, a mí me sorprende que le votara a alguien, yo creo que por troleo. Un 12% de los votos. El siguiente en nuestra lista es Alien vs Predator, con un 24%. Seguido de cerca, con un 29%, por Others, el regreso. A la gente le gustaría ver una peli en la que muchos Others vuelven. Y por último, ganador indiscutible de la noche, Alien Isolation. No. Con un 35% de los votos, la gente considera que este es el mejor juego de Alien que se ha hecho hasta la fecha. Creo que es la primera vez que tenemos un resultado merecido. Coherente, ¿no? Un resultado cierto, ¿no? Cierto, que no cierto. Parezca en las encuestas de... De forocoches. De forocoches. Pues ya sabéis, esa es la opinión del pueblo. Y ahora vamos a hablaros de la encuesta de hoy. Hoy hablamos de The Vanishing of Ethan Carter, un juego independiente, una aventura. Y os preguntamos si os parece razonable el precio que tiene este juego. Es un juego que no sé si vale 20 algo, ¿no? O 40. 19 euros vale en Steam, unos 19-20 euros. 19-20 euros aproximadamente. Podéis mirarlo en Steam si a lo mejor para encontrar el precio aproximado. Y tenemos tres respuestas. La primera es sí, tengo tarjeta Black. La segunda es no, lo pillaré cuando sea gratis. Y la tercera es Odor, ni con Black ni gratis. Así que, bueno, votad. Queremos saber qué opináis de este juego. Seguro que muchos no lo conocéis. Lo conocerán hoy. Os insto a que estéis atentos al análisis porque a lo mejor os sorprende este juego. Y nada, queremos saber vuestra opinión, la opinión del pueblo. Y aquí la encuesta y recordatorios importantes. Primer recordatorio, como ya sabéis, amigos, estamos inmersos en el gran concurso de Nix de Complejo Aranda. Concurso en el que solo podréis participar en directo, escuchándonos en directo y participando activamente mientras emitimos, ¿no? De todos los viernes de 10 a 12 de la noche, hora española. Pues bien, ¿en qué consiste este concurso? Os ponéis un nick que sea descojonante en nuestro foro oficial, Complejo Aranda todo junto en IRC Hispano. Podéis acceder desde nuestro blog, complejoaranda.com. Y ese nick tiene que ser despollante, o sea, que nos haga reír a carcajadas. El nick más gracioso de cada programa hasta el fin de temporada será el se clasificará para la gran final del concurso de Nix que llevaremos a cabo coincidiendo con la final de la temporada, ¿no? ¿Qué podéis ganar con el concurso de Nix? Pues muy sencillo. El ganador va a recibir una cesta con juegos buenos. O sea, una cesta con juegos de calidad que pueda jugar y deleitarse. Y el segundo clasificado recibirá la legendaria cesta de la mierda. Cesta que, por cierto, ya está dando sus frutos. Más que nada porque hay muchos de vosotros que nos estáis aportando material para esta cesta. Jorge, cesta de la mierda. Sí, y tenemos un comentario de PHF Ceramic que comenta que tiene un dilema moral. No sabe a dónde iría este juego, Track Racing 2. Si a la mierda o al montón bueno. Es que tiene camiones. Podría ser un gran sleeper. Ser un gran sleeper, sin duda. Es un juego de PlayStation 2. Sí. Que es la primera vez que lo veo en mi vida. Y ¿quién pero sabe? Tiene segunda parte. Ojito. No sé. Yo creo que para saberlo, simplemente tenéis que probar el juego. Y si os da puto cáncer de sida, es que es para la mierda. Y si no, pues es que vale para lo otro. Si queréis mandarnos algún juego de mierda para la cesta de la mierda, para joder más a la persona que vaya a quedar de segunda, no tenéis más que contactarnos en contacto@complejoaranda.com. Nosotros os daremos facilidades para que podáis enviarnos el material, ¿no? También si queréis aportar algo a cesta buena, pues estáis en vuestro derecho y podéis hacer lo propio. Mandarnos un mail a contacto@complejoaranda.com. Y antes de continuar, antes de irnos con las noticias, tenemos que comentar una primicia landiana. Primicia landiana porque es una noticia sobre nosotros. Jorge, Es autobombo. ¿A ti te gustan los eventos sobre videojuegos? Me encantan. Me encantan esos eventos. A David también, que ya ha ido a algunos, ¿verdad, David? Sí, me gustan mucho. Me gustan mucho los videojuegos, ¿vale? Vale, David. A mí me gusta mucho respirar. Respirar es muy bueno para la salud. Y las hamburguesas y eso, con queso. Eso se puede discutir. Y las hamburguesas también están muy ricas. Bueno, pues os comento, amigos, porque el Complejo Holanda estará en un evento que se va a llevar a cabo aquí en A Coruña de 4 al 8 de diciembre en el recinto Expo Coruña. Es una feria de autónomos llamada FEMAGA, pero van a habilitar una zona específicamente de videojuegos independientes donde va a haber torneos y más historias, y nosotros estaremos allí para hablar con los indies developers y para cubrir un poco lo que es este evento, que está empezando de manera un poco discreta aquí en A Coruña, pero que se espera que cada vez vaya más. Así que nada, amigos, si estáis por A Coruña de 4 al 8 de diciembre, pasaos por FEMAGA. Y además os tengo que decir que se van a repartir entradas gratuitas, así que estad muy pendientes porque tal vez dentro de poco podamos dar algo más de información sobre esto y tal vez podéis acceder de manera totalmente gratuita. La gente nos podrá tocar. Sí, pero a ver, David. ¿Qué? Tenemos que decir que nosotros, joder, no vamos solos, vamos con nuestra corte de huestes, ¿no? De seguridad y todo eso, que os van a partir la puta cara si nos tocáis. Tienes razón, sí. Tienen que tener cuidado. Por supuesto. Y si veis un helicóptero, es David. Seamos importantes. Que llegan helicóptero. Yo llevo de escolta 4 toles de Moria. No, tú no vas, tú. Tú vas a enfermar extrañamente esos días, ¿vale? Vas a enfermar, ¿vale? Podría ser, no neguemos la evidencia. Bueno, amigos, ahora si os parece, nos vamos esta vez con las noticias. Bueno, y me enseñaba Óscar ahora un vídeo del juego este de camiones. La verdad es que estaba decente. No parecía un juego de putísima mierda. Parecía el juego oficial del Campeonato de Europa de camiones. Para quien le guste las carreras de camiones, tiene era que un ser simulador. O sea, ese que tenía un pase, ¿no? Va al cesto de los buenos, sin duda. Sí. Bueno, vamos a empezar con las noticias y vamos a hablar de un MOBA. Un MOBA que ha sido cancelado. Es el MOBA de EA, que se llamaba Downgate. EA, que siempre llega tarde a todo, decidió el año pasado empezar a desarrollar este juego, un juego que desarrollaba Waystone Games bajo el sello BioWare. Pues bien, según Matt Bromberg, el director de BioWare, el juego no estaba tomando el camino que esperaban y decidieron adelantar decidieron cancelar el desarrollo. Bueno, aseguraba que este juego incluía novedades, no se trataba de simplemente de copiar el modelo de sus competidores, sino que aportaba, pero eso nunca lo sabremos. Y a mí me da la impresión de que era puta mierda. Bueno, lo que tiene esta cancelación, la polémica, es que este juego estaba en beta y la gente que estaba en esa beta ya había gastado dinero en microtransacciones. EA comentó que va a devolver el dinero a todos los que hayan gastado al menos un céntimo en él. Así que no os preocupéis, si vosotros estáis afectados por esta cancelación, sabed que vais a recuperar vuestro dinero. Y nada, a mí me parece lo más sensato, porque yo creo que EA no puede competir con lo que hay ahora mismo en MOBAs. Lo primero, ¿quién se gasta dinero en una beta? ¿Una beta? Hay gente que más sí, gente de la que crees. Hay gente que disfruta de esa beta, que le parece un juego divertido y está dispuesto a gastar dinero en el juego al que dedica su tiempo. Es normal. Y otra cosa, yo te digo que realmente espero un día es que se cancele EA. Iría mucha gente al paro. Eso no, tío, no sería si bueno. No lanzaron los FIFA cada año. Que los estudios sobreviven, pero lo que es EA. Los estudios, si no tienen quien les pague, no sobreviven. Para que EA cancele un juego, tiene que ser broza. Tiene que ser. O broza, o no sé, tener una previsión de éxito de, no sé, de menos 100. Porque ya sabemos que con tal de sacar un juego al mercado, vamos, hace lo que sea. Así que aquí debía haber algo cartón cerrado y debería oler muy mal. Como bien dice Dab por el chat, sí que aportaba cosas nuevas y lo sabemos porque se tiraron año y medio en beta. Así que... Bueno, eso no es indicativo de nada, ¿eh? Hombre... la gente que ha jugado la beta sabe perfectamente lo que tenía ese juego y lo que no tenía. O sea, os voy a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que coincide bastante. No sé si sabéis que ahora mismo el Heroes o... Bueno, el tema este de Blizzard, ¿no? Heroes of the Storm. Sí, pues parece ser que este juego está también en versiones beta o alfa, no estoy del todo seguro, pero ya hay gente jugándolo, ¿no? Y si os fijáis, pues no se está hablando tanto de este juego, ¿no? Pese a que las betas de, por ejemplo, en su momento League of Legends o Dota 2 y tal, funcionaron muy bien a nivel mediático. A lo mejor ha dicho, hostia, macho, si Blizzard no está despuntando, telita, ¿no? Pero es que Blizzard tiene herramientas de sobra para meterte ese MOBA por entre las cejas, sí, ¿no? Sí. Es decir, mira, te anuncian que si juegas a ese juego te regalan una montura de WoW y ya está, tío. Exactamente, o sea, eso no van a tener problemas. Vamos a ver, que a día de hoy no llame tanto la atención como llamó LoL o Dota, porque son, digamos, los referentes, no significa nada. En el momento que salga a la venta el primer día, al freemium. Disponible para jugar. Un juego que tenga el sello de Blizzard, pues ya me diréis. Blizzard no le preocupa demasiado eso. A ver. Yo lo que escuché del de Blizzard es que es mucho más arcade que los otros dos. En plan, no está tan enfocado a la competición como los otros dos. Es más en plan arcade, más para gente, pues, más para partidas más cortas, rápidas, más divertidas. Casualmente, Gaspar, donde funcionan estos juegos es precisamente por la escena y por la competición. Pues yo lo que he leído... Que a la gente le gusta mucho el enfoque, en plan que es un juego mucho más arcade, más directo, más divertido. No hay tanto... Hombre... No hay tanta estrategia, no son partidas tan largas como las otras. Si algo hace bien Blizzard es coger juegos y hacerlos para todos los públicos. Que todo el mundo pueda jugarlos y disfrutarlos. Ya lo hemos visto con el Hearthstone, que por cierto es uno de los juegos más jugados online ahora. O sea, sí. Exitazo total. Y yo estoy seguro de que si Blizzard saca algo, cualquier cosa... tendrá su público. Que ese público llegue a los niveles de League of Legends o Dota, no lo sé. Pero que tendría su público, sí. Pero en este caso, en el caso de EA, yo no sé hasta qué punto EA podría conseguir cogerles cota de mercado a los dos grandes. Porque, por eso mismo, es que si ya entre esos dos grandes hay una competencia feroz, yo no me imagino cómo es intentar entrar en ese mercado. La nueva versión de GTA V permitirá jugar en primera persona. Y esto es una noticia que algunos esperaban, otros no. Yo no me lo esperaba, por ejemplo. Y es algo que ha anunciado de manera oficial, está confirmado, esta semana Rockstar. Con un vídeo bastante impresionante, un vídeo que tenéis que ver. Y que nos muestra diferentes partes del juego y diferentes manejos de vehículos con este modo. Bueno, parece ser que según Rockstar es una posibilidad que querían incluir en el juego... En general querían incluirlo en la saga, pero no ha sido hasta ahora cuando han decidido dar el paso. Bueno, este modo será opcional. No tenéis por qué jugar en primera persona para poder jugar a los nuevos GTA. Y tendrá una amplia gama de opciones para que podamos configurar el control lo más parecido posible a los shooters en primera persona. O podemos jugar más al modo GTA o más al modo de shooters en primera persona. Para hacer la experiencia más realista, han añadido algunas animaciones extra... como entradas y salidas de los vehículos, las cabinas, material gráfico nuevo para dar más realismo a este modo. Y la verdad es que el acabado es bastante bueno. Nada, deciros que este juego, la edición mejorada de GTA V, saldrá el 18 de noviembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y este mod, entre comillas, de primera persona estará en todas ellas. Jorge, la versión de PC sale más tarde, sale en enero. Vaya. Sale más tarde. Y yo la verdad es que estoy absolutamente hypeado con esta versión. Porque Rockstar, ¿os acordáis cuando salió el DLC este gigante de pack de zombies para Red Dead Revolver? Red Dead Redemption. Que claro, Rockstar dijo, bueno, ahora que está muy de moda sacar DLCs a precios desorbitados y DLCs con una calidad discutible y duración discutible, sacamos esto que es casi un juego aparte, un precio... Casi. Es una expansión a un precio, como las antiguas. Sí, un precio muy asequible y la verdad es que fue impactante. Y en este caso también yo creo que han dado ejemplo porque han sacado, pues vale, una versión remasterizada, entre comillas, de un juego de la pasada generación, pero con mejoras suficientes que le dan otro punto de vista. Se lo comentaba antes a Jorge cuando estábamos hablando hoy, fuera del programa, que el tema de vista en primera persona parece que era una opción que ellos tuvieron en mente con la versión original de GTA V, pero bueno, por cuestiones X al final decidieron no implementarlo. Y ahora han ido más lejos, han tirado hacia adelante con eso y el resultado es impresionante. Es más, Antes comentaba Jorge que se puede configurar, y es verdad, tú puedes configurarlo para que modo en primera persona solo aparezca en los tiroteos. Automáticamente se pone modo en primera persona para que ya puedas luchar a través de esa perspectiva. Y el resultado es alucinante. Rockstar, cuando se curra algo, se lo curra. Eso nadie se lo puede echar en cara. Así que yo estoy realmente impresionado con este, con esta nueva revisión de GTA V. Esto obliga a la gente a tener las dos versiones. Sí, bueno, más o menos. Digamos que son juegos diferentes. No, me gusta ese detalle, que te pase a primera persona cuando, sí, cuando vas a empezar un tiroteo. Exacto. Quizás sea la opción más que, sensata, más, que más me guste a mí. Sí, sí, ya está. No dejar de ser un GTA con la perspectiva en tercera persona y sin embargo tener las mejoras de un shooter. De un shooter en primera persona. Tío, a mí también me gustó mucho, Oscar. Y aparte hay más mejoras, hay más animales, gráficamente le han pegado un remozado brutal. No sí, ahí sí que se nota. O sea, Rockstar se curra lo que hace, que sí, que es un remastered, como queráis verlo, pero es una versión realmente mejorada y que justifica, pues a lo mejor, una nueva inversión. A mí me ha gustado mucho, no sé, ver algunos detalles. Es que esta saga en primera persona, siempre me imaginé en primera persona, macho, y hoy en día que se puede hacer perfectamente, de manera viable y tal, esto puede ser muy bueno, ¿eh? Ya te cuenta, Víctor, existe un... Ya sabéis que GTA V pues, se modificó, la gente tuvo acceso al código, hizo muchas cosas curiosas, y hay alguien que descubrió que tenía una especie de opción en primera persona, ¿no? Lo que pasa es que no sé si fue una creación propia. Comenta Adab que no la metieron por el tema de memoria. Claro. Que son 3.000 animaciones nuevas para el modo en primera persona. Exactamente. O sea, existía, insisto, esa posibilidad, esa opción, lo tuvieron en mente, pero al final dijeron dejarla ahí porque no era viable, ¿no? Y en esta ocasión, pues ya os digo, han tirado para adelante, han aprovechado el nuevo hardware y la verdad es que tiene un aspecto impresionante. Yo creo que en este mes es lo que más espero, este GTA V, por encima de Assassin's Creed Unity y todo lo demás. Bueno, nos preguntan si pierde el sistema de coberturas. No, no lo pierde. No lo pierde, dijeron que habrá un sistema de coberturas específico para eso. Bueno, vamos con una buena noticia para el desarrollo español. Y es que ha salido esta semana el documental Detrás del Juego. Un documental gratuito, se puede ver en YouTube, creado por Marina Amores y Xavier Pou, en el que, a través de ciertas entrevistas a diferentes personalidades del desarrollo en España, tanto indies como grandes autores de videojuegos consagrados, pues intentan abordar la situación actual de la industria en el país de una manera constructiva. Es un documental bastante interesante. Yo lo he visto, por ejemplo, y me ha parecido interesante los testimonios. Y cuenta con desarrolladores indie como Josué Monchán, desarrolladores más consagrados como Josué Monchán, de Péndulo Studios, Javier Arévalo, que trabajó en Piro, y muchos más. Y también desarrolladores indie que están empezando ahora o que ya han dado algún bombazo y que pues están en una buena posición. Y quería comentar de este documental, me ha gustado bastante. Sobre todo pues eso, porque puedes ver un poco la perspectiva de cómo está el tema español ahora mismo. Lo único que, hombre, evidentemente, creo que esto era un proyecto de fin de carrera o algo así. Evidentemente pues las dificultades para hacer algo así sin ser un canal de televisión o sin tener cierta financiación, sí, es muy difícil, ¿no? Pero ojalá hubieran estado, pues yo qué sé, los pesos pesados tipo Enrique Álvarez, sí, Gonzo Suárez, vamos, gente que ya lleva muchos años, para que pudieran dar una perspectiva de pues cómo era antes, en el momento en el que España salía internacionalmente. Yo no hablo de la época de Spectrum, hablo de ya de años 90 tal, y cómo es ahora, ¿no? Por ejemplo, me hubiera gustado mucho la perspectiva de Enrique Álvarez, a lo mejor, de cara a hablar de cómo es trabajar, ¿no? Con dinero extranjero. Sí, porque claro, ellos empezaron con financiación propia, ¿no? O financiación... Sí, arriesgándose, aquí, me parece. Luego se fueron fuera, cuando hicieron el Jericho, ¿no? Y bueno, ahí pagó Code Masters. Ahí pagó Code Masters. Y ahora con Konami. Con Konami, que es prácticamente el capital lo está poniendo Japón. Bueno, respecto a esto, Víctor, me gustó mucho la conferencia que dio Enrique en el Game Fest, y precisamente iba sobre eso, ¿no? Sobre el impacto que tuvo en Mercury como estudio el hacer un proyecto AAA, ¿no? Habló de la perspectiva de Scrapland, que fue un fracaso económico brutal. Luego habló de la aventura con Codemasters, que bueno, dijo que Codemasters se portó muy bien, pero que hubo muchas tiranteces como a la hora de llegar a un acuerdo sobre cómo debería ser el juego. Bueno, es lo típico. La productora pone sus criterios. Como ponen la pasta, ponen su... Sin embargo, Konami no. Konami les dio libertad absoluta para que ellos hiciesen el Castlevania que tenían en mente. Comentó la anécdota de que la única cosa en la cual se vio un poco el yo pongo la pasta, yo decido, fue con Gabriel, porque Eric quería meter un Gabriel con color azul, de haciendo color azul carmesí o algo así, y le dijo el productor de, que no sé si es Cox, creo que se llama. Sí, dijo, David Cox. Ni de coña. Exactamente. Que lo dejó hace poco con Amis. Le dijo, ni de coña. Pues dijo, no, me gusta el rojo, mete el rojo. Exactamente, ya está. Tan por culo. Se acabó. Fue, eso sí que fue una decisión de producción, ¿eh? Sí. Y además son coñas. Ah. Nada, pero eso, el documental es muy recomendable. Además se puede ver de manera gratuita en YouTube. Sí, llama... solo tenéis que buscar detrás del juego. Efectivamente. Y bueno, merece la pena si os interesa este mundillo, ¿no? El mundillo de desarrollo y sobre todo el tema indie, ¿no? Recomendado. Bueno, y vamos a hablar de uno de los grandes esperados de Complejo Holanda, que es The Witcher 3, porque esta semana Mark Kivinsky, cofundador de CD Projekt, ha anunciado que el juego contará con 16 contenidos descargables gratuitos, totalmente gratuitos, tanto en consola como en PC. Y dijo lo siguiente: amamos los videojuegos, amamos coleccionarlos, jugarlos y todo lo que conecta con esa experiencia. Cada vez que sale un juego esperamos que cuiden de nosotros, esperamos apoyo si hay problemas y nos encanta que haya actualizaciones constantes para mejorar la experiencia. Y nos sentimos muy especiales cuando nos dan contenido gratis que se suma al que pagamos inicialmente. No tiene que ser grande, puede ser por ejemplo una fantástica skin para un personaje o una espada o armadura. Por desgracia, esto es algo que sucede muy rara vez hoy en día. Y nosotros como desarrolladores tenemos que ir con cuidado con nuestras tenemos que ir con mucho cuidado con nuestras carteras. Y tras el lanzamiento aparecen pequeñas piezas de tentador contenido que se materializan con un precio. No habíamos pagado un montón de dinero por un juego nuevo. Luego comenta: en CD Projekt creemos firmemente que esta no es la forma de hacer las cosas. Y con The Witcher 3 Wild Hunt hemos decidido hacerlo diferente. Yendo al grano, todos los usuarios que compren Wild Hunt recibirán 16 paquetes DLC absolutamente gratis, independientemente de la plataforma que tengan. No hace falta que hagas la reserva, no hace falta que compres una edición especial para conseguirlos. Con tal de que tengas una copia de Wild Hunt, sea la que sea, son tuyos. Es nuestra forma de dar las gracias por comprar nuestro juego. Y yo aquí me quedo con la frase de Oscar en Twitter de, joder, qué populistas son. Pero Oscar, tío, viva el populismo, ¿eh? Por supuesto, no, aparte esta gente se la va arrastrando cada vez que sale a la calle. Porque sí. Primero, a nivel técnico, son el puto referente. Sí, los juegos son muy buenos. Son muy buenos. La calidad de los juegos del primero es más discutible, pero del segundo es referente brutérrima. Y después con estas cosas, a ver, damos por hecho que van a ser DLCs, como dice Jorge en la noticia, tipo skins y esas cosas. Pero dijo claro, que habría de todo, después tío, ¿eh? te sacan capítulos extra que sí, también son gratis. Que... Exacto. The Witcher 2 tuvo un DLC bastante bruto. Y el 1 El 1 también tuvo. Sí. Bueno, pero hablo del 2 porque es el más reciente. Yo me refería a que estos 16 supongo que serán pijaditas. Pero claro, se agradece, es decir, igual. El cómputo general es que hay DLCs, pues sí, un poco chorras, y hay otros que no lo son en absoluto. Y hay otros que si llegas a la otra compañía te cobraría un precio claro, de oro por ello. Supuesto. De todas maneras, a ver, esto también es una forma de hacer marketing, de hacerse autobombo. A ver, por supuesto. Es que me parece muy legítimo. Es que es la pero idea, coño, claro. Hay gente que hace marketing con DLCs de pago y hay otros que hacen marketing con DLCs gratuitos. Claro, Oscar, pero me refiero, mirad, la competencia hace esto, nosotros hacemos esto otro. Está bien. No, es que de hecho, por ejemplo, no hay ninguna diferencia con este pack de 16 DLCs que han hecho en llamarle, unirlo todo y llamarle Enhanced Edition, ¿no? The Witcher 3, Enhanced Edition. Lo que pasa es que, por una cuestión, yo creo que de marketing, han decidido llamarle 16 DLCs y decir, mira, nosotros os damos gratis. Nosotros ni Season Pass ni pollas. Con nosotros está el juego y ya está. Porque así se ganan a la gente. Así, hoy en día, lo de Expansion Pack, ¿no? Con la Enhanced Edition, la gente ya no la asocia como contenido extra. Ahora, el nombre DLC es el que te vende el concepto de contenido de esto. Yo creo que es un poco una decisión de marketing, pero sin duda acertadísimo y en la línea de CD Projekt. O sea, honestidad a tope, este estudio. Que es eso mismo, o sea, por supuesto, yo estaba leyendo comentarios a esta noticia en diferentes webs y la gente dice, ah, es que es marketing. Pues claro que es marketing, pero es que el tema es que es marketing honesto, porque ellos están con la misma idea tal cual que tenían en The Witcher 1. Y en The Witcher 1 no lo anunciaron a bombo y platillo, pero parece que anunciándolo bombo y platillo la gente va a tener todavía mejor idea de ellos, claro, cuando es lo que iban a hacer de todos modos. A mí CD Projekt me recuerda mucho a las clásicas desarrolladoras de ordenador, que una vez sacaban un juego, estaban un año o dos dándole soporte gratuito a ese juego. Es que yo creo que eso es lo que tiene que ser, porque los juegos son muy caros. Y The Witcher, este The Witcher 3 vale 60 euros. Vale que si tienes los dos anteriores te cobran 40 y pico, ¿no? Pero es un juego caro. Y lo mínimo es que te dure un tiempo. Bueno, pero esas rebajas son en formato digital. Sí. Sí, claro, sí, lo tienes en formato digital. De todas maneras, la lástima de todo esto es, yo no sé si este contenido se podrá regalar en las versiones de consola, pero ya sabéis que tanto Sony como Microsoft cobran. No, sí, está cobran. Confirmado. Está lo confirmado. Lo dijo él, sí. Entonces, de puta madre. Si vienen códigos sueltos, con pasar el código se supone que ya claro, está. Claro, pero me refiero... No, pero el tío dijo indistintamente de la plataforma, pues así que... perfecto, pero ya sabéis que tanto Sony como Microsoft cobran. Si quieres poner contenido... fíjate, a lo mejor, es un gasto que ellos quieren asumir. ¿Sabes qué pasa? Que cobran dependiendo de quién seas. Por ejemplo, a Notch de Minecraft no le cobraban. Porque le dijeron, tío, trae el Minecraft. Da igual, mete esos DLCs que quieras. Bueno, y sí, a esta gente, a lo mejor, siendo un bombazo también como es The Witcher, pues a lo mejor tampoco le cobran. Ya entraríamos en tratamientos divergentes en según qué compañía. Pero bueno, me parece bien. Es que Phil Fish se quejó de ese tema. Pero claro, es que el juego de Phil Fish no mueve lo que mueve Minecraft lo que mueve esto. Claro. No vendió 100 así que, millones. Jódete, Phil Fish. Pero es así. Efectivamente. Bueno, The Witcher 3, David, Oscar, Gaspar. A mí ya se me cae un poco la babilla. Yo ya solicité una segunda hipoteca. ¿Vas a comprarte CD Projekt, David? Puede ser. Bueno, y ahora sí nos vamos con la noticia de la semana. Una noticia que yo creo que a Gaspar le va a gustar. Nintendo anuncia el remake de Zelda Majora's Mask. ¡Bien! ¡Bravo! El único que no ha aplaudido hoy ha sido Gaspar. Me ría un pajote. Pero os contaré la historia de Gaspar, Gaspar lleva 2 años y no... Que es verdad, ¿eh? 2 años rayando continuamente de, tío, tienen que sacar un remake del Majora's para 3DS. Ya rayaba antes de que saliese la venta. Y ahora que lo ha sacado, les da un poco igual. Pero es que ya sabía que iba a salir. Ya, pero tío, es que has visto imágenes, has visto el tráiler. Puedo alegrar si fuera algo que nadie sospechara. Jorge, fue una sorpresa impresionante, pero es algo que joder, se sabía. Es una buena sorpresa. Es que él ya jugó el remaster de GameCube. Ya no le hace falta, ¿sabes? Joder, Gaspar, no, pero no estás... Gaspar. Con su expansion pack. No estás ni un poquito contento. ¿De qué un poquito salga? Sí, hombre. Sí, pero me... Era... Ese directo, esperaba ver cosas más... interesantes, por decirlo de alguna manera. Voy a leer la noticia y comentar que han mostrado un tráiler. Esto fue una noticia de Nintendo Direct. Lo enseñaron... Creo que fue el miércoles noche o jueves noche. No estoy seguro ahora mismo. Y era algo que, como dice Gaspar, llevaba mucho tiempo rumoreándose. Pero no había sido oficial. Mostraron este tráiler. Este tráiler... Para mi gusto, un poco desafortunado, porque realmente es un tráiler muy raro, ultra bizarro, podían haberlo hecho un poco más épico y más chulo, como el propio tráiler de Majora's Mask, que es un tráiler bonito, el del juego original. Pero bueno, fechas, pues han confirmado que este juego llegará la próxima primavera, así que podemos esperar que entre marzo y abril, o marzo y mayo, podría salir este juego. Así que está muy bien, lo tenéis a la vuelta de la esquina, y recordad, en 3DS. Oye... Una cosa, perdón, David. Oscar, ¿tu body is ready? My body is ready. Yo voy a decir que ya sabéis que yo a Majora's le tengo una relación odio. Pero no sé, me gusta porque, claro, uno como el chaval tiene suerte de prejuicios y a lo mejor jugando a la hora, ya siendo un poco más maduro, tampoco demasiado, a lo mejor ya lo veo con otros ojos. No tengo ganas de hincarle el diente a ver si es algo... puramente mío personal y fruto de un capricho, o es que realmente el juego no me entra por ningún sitio. Es el mejor Zelda, punto. Vale, ya veo que te emocionó mucho la noticia, por cierto, lo demuestras. En muchos aspectos ni siquiera da la impresión de que sea un juego hecho por Nintendo. Sí. Porque tiene ciertos toques, no sé... kafkianos. Es un juego bastante más oscuro de lo que Nintendo suele sacar a la venta. Sí, que lo es. Yo, en parte, por eso en su día no me gustó demasiado. Pero bueno, ya os digo que ha pasado mucho tiempo. David, la cosa te, ¿no te gustó porque destrozó tu infancia? No, ¿te hizo convertirte en el ser que eres ahora mismo? No, no me gustó porque, como dijo Oscar, es demasiado oscuro y, como ya expliqué alguna vez aquí, me gusta que en los Zelda tus actos tengan repercusiones. En este título, al tener la necesidad de volver al principio cada 2x3, pues todo se reseteaba y a mí eso lo despreciaba completamente. Bueno, quería comentar una noticia de última hora que me comenta Oscar. Es que me extrañaba muchísimo que no la hubieras pillado para la sección. Sí, es porque las hice pronto hoy y no estuve en casa. Esto es megatón. Que ya se ha anunciado el StarCraft 2, la nueva expansión, no, juego completo. Se llama Legacy of the Void y manejaremos a los protos. Y esto va a ser la hostia. Es la conclusión de la saga, entre comillas, StarCraft 2, en teoría. Así que sabremos cómo termina este juego, que por supuesto, seguro que tendrá tercera parte momento. Pre-Solid, Jorge. Sí. Esto es un pre-Solid. Y hay un vídeo bueno, que... tenéis una bonita CG de Blizzard. Tenéis... De Blizzard, que son las bollas. Y tenéis vídeos gameplay también, por supuesto. Y además... Eso es racismo, porque los protos tienen un juego completo y los... No, no, todos tuvieron un juego completo. No, todos fueron un juego completo. O sea, no son expansiones. StarCraft 2... No. A ver, Heart of the Swarm también es un juego independiente. Os voy a explicar, sí. Mucha gente piensa que son expansiones. Realmente, lo que anunció Blizzard cuando anunció StarCraft 2 es que tendría 2 continuaciones, pero que en lugar de ser expansiones, iban a ser juegos independientes, porque son tan largos en campaña y incluyen muchas novedades que los consideran juegos independientes. No como Warcraft 3 Frozen Throne, que aunque era un juego largo, no se consideraba juego independiente. Pues eso. Entonces, muy buena pinta. A ver qué novedades incluyen también en el multi, que eso es muy, muy importante. Y a mí los dos que han salido hasta ahora, de los Terran y de los Protoss, perdón, y de los Zerg, me han encantado. Me han gustado un montón esos juegos. Y estoy deseando ya el tercero. Además, macho, es que tiene algunas cosas, ¿no? Sobre todo para jugar con amigos y tal, que es la hostia. Las partidas online son muy divertidas. Por cierto, viendo lo que nadie lo va a comentar, por lo que veo, Blizzard anunció otro juego a mayores, ¿eh? No jodas. Un first person multiplayer. ¿Ah, sí? ¿De qué? Sí. Un Team Fortress 2 de... No, de Blizzard. De Blizzard. De Blizzard con dibujos. Madre mía. Dibujos y cosas de esas. Joder. Freemium también. No lo sé. Bueno, no es freemium el Team Fortress, es gratis. Sé o sea, que, realmente sé que lo se que pagas... Ah. Por eso está hablando tal, la gente tanto no vi, de vamos, Team Fortress 2 ahora hay algo por en ahí Twitter. De... Yo no sabía por qué era y era por... Esa nueva IP de Blizzard. La nueva IP de Blizzard. Hubo bueno, BlizzCon, ¿no? Ciertamente. Y toca Metallica mañana, creo. Sí. Madre mía. Mira, en el primer BlizzCon tocho que hicieron, el primer tocho de retransmitir por internet y tal, tocó Ozzy Osbourne. En el anterior de año pasado, no sé si fue Offspring o algo así. Y este año toca Metallica. Es Blizzard hace todo lo grande. No, pero... si sacan la billetera de World of Warcraft y ya está, tío. Con lo que da World of Warcraft en un mes, dice, mira, Metallica, te contratamos para todo el año ya. Capaces de poner a Michael Jackson, tío. Por cierto... Que nos levantan de la tumba y yo lo no sé si esto estará errado, pero pone fecha de lanzamiento 2014. ¿El StarCraft? Sí. No puede ser, no se ha visto nada. No, será para el año que viene seguro, ¿eh? Seguro. Si sale este año es... Pre-Solid no, es Solid ya. Me Sol. Parece, no sé, muy... Hombre, puede ser, pero lo dudo bastante. Igual en algún territorio sale en 2014. Voy a tener que hacer... Es que piensa que el mes que viene ya es diciembre, Oscar. Claro. Joder. Por eso digo. Por eso bueno, estoy lo veremos, dudando lo veremos. De que esto esté... Escepticismo con esta última aclaración de Oscar. Y vamos a irnos al foro, Oscar, porque si no me equivoco han estado comentando durante el programa. Sí. Empiezo por Denis el Azul, que dice: ¿me vais a permitir renombrar el juego que analizáis hoy como generador de fondos de escritorio? Porque vaya imágenes más bonitas se pueden sacar del juego. Sí, yo hice un par de capturas ahí super random, macho, y yo podría usar de fondo de escritorio fácilmente. El propio Denis pone una también por aquí. Brutal Vomit dice: muy bonito y todo, pero espero que no solo sea pasear y mirar el paisaje, sino que jugablemente sea interesante también. Le replica a Denis: va de niños, fantasmas y trenes, o algo así, pero no parece que se le pueda hacer un suplex a las locomotoras. Peter Pack dice: hola muchachos, a propósito, feliz cumpleaños atrasado a nuestro amigo el gordito simpático de Gabe. Recién hoy, dice él, recién hoy la Xbox sale en preventa en Argentina a 8.999 pesos, 850 euros. Madre mía. Preciaco. Sin Kinect y con un juego. Por eso. Alabado, ofertaza, ¿eh? Por eso alabado sea Steam, alabado sea Lord Gabe, dice. Ya te digo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más suerte tienen en esos países, tío, que son carísimas. Pero es que prohibitivas totalmente. Sí, sí. Estoy buscando aquí uno con chicha. Bueno, Brutal Boy pone lo de CD Projekt será populismo, marketing o el sereno, pero it's free. Con toda la razón del mundo, evidentemente. Y de momento esto es lo que hay en el foro. Está un poco apagadillo. Hoy la cosa está un poco apagada, pero vamos a encenderla. Y vamos a encenderla porque han vuelto las ofertas, David. Han vuelto las ofertas. Y antes de irnos con esta nueva sección que hemos titulado ya en la semana, o sea, en la semana pasada, en las últimas ofertas lo hemos hecho también, esta sección titulada Toma mi dinero, Gaben, pues vamos a hacer antes la pausa musical de rigor y volvemos con esto. ¿Qué te parece, David? Muy bien, voy a poneros un remix de Unreal Tournament. Vale, pues vamos con música de Unreal, un juegazo, bueno, una saga tremenda, y volvemos enseguida con Toma mi dinero, Gaben. Y vuelve la sección de las ofertas. ¡Toma mi dinero, Gaben! Y bueno, Gaben nos bendice. Nos bendice con sus ofertas. Y esta vez hablamos de las ofertas de Halloween. Y en esta sección, amigos, hablamos de lo que nos hemos comprado en las ofertas de Steam o en los periodos de ofertas. Esto incluye Black Friday, no únicamente las de Steam, ¿no? Pero bueno, decimos Gaben porque es el precursor de este asunto, ¿no? Pues esto incluye las de Halloween, las Black Friday, Navidad, verano, etcétera, etcétera. Vamos a empezar contigo, señor David. ¿Qué te has comprado en estas ofertas? Bueno, yo ahora mismo recuerdo un par de juegos. Es posible que haya un tercero, pero no sé. Tengo mis ciertas dudas. Compré Among the Sleep. Among the Sleep. Al que le tenía ganas desde hace tiempo. Tuve que acelerar la compra por una colaboración que hice en el programa de Kili. Y bueno, 11 euros y pico, un precio razonable por la duración que tiene el juego. Antes costaba 20 y me parecía un poco exagerado. Y bastante contento con la compra. Es decir, un precio razonable, más o menos conforme entre la relación, duración y precio exigido. Aunque bien es cierto que, no sé, es un juego extremadamente corto. Pero contento. Creo que estas ofertas para mí son perfectas precisamente para comprar esas cosillas que tienes tus ciertas dudas y hace falta un empujoncito para finalmente hacerte con ello, ¿no? Y la otra compra más o menos deseada también, un juego que en su día terminé e idolatré en 360 a pesar de sus muchos fallos, que tuvo una conversión para PC muy desastrosa, es Deadly Premonition. Juego que, por cierto, analizamos en el programa en su día. Sí. Y con chistoso resultado. Con chistoso resultado. Y bueno, también le tenía ganas a la versión de PC, aunque bueno, después supongo que Víctor hablará de esa conversión. Y bien, porque me gusta, porque fue un juego que idolatré en su día. Su historia y su personaje principal me parecen brutales. Y el Tito Gaming me ha regalado la posibilidad de jugarlo en PC y de disfrutar, entre comillas, de esa grata experiencia. Hay otro juego que seguro que compré otro, pero se me ha olvidado. Pero ya os digo, dos títulos que deseaba, Among the Sleep y Deadly Premonition. Y además que son títulos que también tienen una cierta temática terrorífica acorde con estas fechas, ¿no? Creo que por el momento solo eso. Señor Gaspar, ¿tú has comprado algo? Por error, un Daily Premonition, sí. Os comento la jugada, bueno. Fue de madrugada después del programa. Un regalo para un amigo, compré un Daily Premonition, ¿no? En Humble Store. Y resulta que me confundí y no sé cómo hice, hostia. Que me lo he quedado yo. Madre mía. Claro. Troleaste a tu colega. Y tuve que comprar otro. Te troleaste a ti mismo, evidentemente. Tío. Y si mal no recuerdo, fue un juego que compré por 20 euros con el Super 60 y me pareció infame. Cogí y me descargué la versión de PC y dije yo, a ver esas mejoras. Metí los parches, pues también te mejora la calidad gráfica, lo adapta mejor al mando y tal. Y el juego directamente no arranca. Qué guay, Gaspar. Debo deciros que el juego en realidad me lo regaló a mí, pero lo rechacé. O sea, me tiré como unos 40 minutos parcheando, probando combinaciones y tal, y el juego directamente es que no arranca. Lo máximo que duró fueron 10 segundos en pantallazo negro, en modo ventana. Yo conseguí jugarlo. Y se fue a Gaspi, tu PC hace muchos fenómenos post-trageis. No, estuve leyendo por internet y es un por directamente horrible. Da problemas a mucha gente. Bueno, no sé. Me parece un poco raro. Pero creo que Oscar Mirmento lo tengo que jugar en modo ventana. Creo. Yo lo juego en modo ventana. Entonces te creo. O sea, ya digo, es un por infame. ¿Compraste algo más? Lo volveré a poner por el tema de sacar los cromos y a tomar por culo. Lo dejas encendido y te vas a tomar un café. No, no compré nada más porque no... Mientras es un JRPG y obviamente no se puso oferta muy bien en Halloween. Bueno, pronto, quién sabe, ¿no? Y lo compré por error. Señor Oscar, ¿tú compraste algo? Sí. Compré 4 juegos en una mierda de ofertas. Me esperaba más. Pero compraste 4 juegos. Pero compré 4. A ver, compré 2 que no tengo que jugar porque los quería tener, que son Soul River y Soul River 2, a 1,40€ cada uno. Y como ya los jugué en su día, pues eso, los quería tener en PC para no tener que andar sacando cajas ni ajá, nada. Ajá. Y tal. Me compré el Alice Madness Returns por 2,5€, no está mal. Juegazo. Aún no lo puse en... Bueno, aún no lo instalé. Y también me compré el Serious Sam 3. Que parece un juego de Muchimatar bastante, bastante chulo. Y a ese sí que ya le estuve dando... Creo que he jugado unas 5 horitas. Y a ver... No tiene puta historia. Es ridícula. El personaje eso sí está muy guay. Yo nunca había jugado un Serious Sam. Sí, joder. Pero estoy describiendo un poco el juego para quien no lo conozca. Es que parece que te sorprende. Hostia, no. Iba también a comprar el Serious Sam HD, pero dije yo, va. Es que tú no jugaste a Serious Sam, ¿verdad? Y la verdad. ¿Eh? Y la verdad, no. Joder, anda que no jugué yo a Serious Sam. Serious Sam es una excusa para pegar tiros. No hay claro, historia. Claro, tío. Sí, bueno, sí, es que de eso va la cosa, tío. Fue el primer painkiller, Serious Sam. Bueno, el primer Serious Sam fue Quake y Quake 2. No, pero Serious Sam ya es tú matar sí, a es amigos, de, no te preocupes de otra cosa. A ver, para y son juegos difíciles, ¿eh? Para que os hagáis una idea, el juego te suelta en el Cairo Dice, bueno, haz lo que tengas que hacer. Y lo primero que haces es arrancarle el ojo a un cíclope. ¡Qué grande! Premisa brutal. No, es muy divertido, muy, muy divertido. Por lo que cuenta, es increíble historia. Sí, sí, sí, sí. Eso es sin duda lo más apoteósico. Y ya he dicho los cuatro, ¿no? Creo que sí. Sí, pues esos cuatro. Alice, los dos Soul River y el Serious Sam 3. Después te hablo de Serious Sam, ¿vale, Oscar? Para que aprendas. ¿Qué? Vale, después te hablo de Serious Sam, ¿vale? No, no, no te oigo. Que después te hablo de Serious Sam. Ah, vale, vale. Bueno, pues yo no he comprado nada en estas ofertas. Vaya estuve mierda muy... de PC. No, no, vaya pero... mierda de PC. Pero... Qué asco. Todo joder. Lo que... ¿Había trenes? A ver, os calláis esa puta boca. Joder, déjame hablar. Puta boca, tío. En serio, joder. Cago en la puta. A ver, bueno, vamos a comentarlo. Vamos a ponernos serios. No compré nada porque el juego que quería, que estuvo de oferta en ese momento, era Transistor. Estaba a 10 euros. Todavía es mucho dinero para que yo me compre un juego. Yo suelo comprarlos entre 5 y 7 euros. Cuando voy bollante, incluso estoy capacitado para gastar 14 euros. Pero en este momento no iba bollante. Estuve a punto de comprarme el Fallout 3 y no me lo compré porque ponía el aviso que no funcionaba en Windows 7. Te lo ponía en letras naranjas. Este juego no funciona en Windows 7. ¿Fallout 3? Sí, sí, me ponía eso. Fallout 3. Y no lo pillé. Y poco más. Funcionar funciona, pero puede dar algún problema de incompatibilidad. Pues eso deberían ponerlo, porque yo no lo compré por eso. Mirar que Denis apunta una cosa sobre Serious Sam. El juego lo puedes ejecutar en modo normal o modo modeable, ¿no? Y dice, ojo con el Serious Sam, que unos modders están haciendo muchos mods y uno de ellos lo convierte en un Metal Gear multijugador. Madre mía. Y abajo dice, pone una imagen, y abajo dice, otro mod es un Star Fox y otro mod mezcla personajes y escenarios de diversos juegos como los Final Fantasy y los Mario Kart. Vamos, nada que ver con Serious Sam. Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí. Yo compré dos juegos. El primero fue el horrible y asqueroso Deadly Premonition versión PC, que también me aproveché de esa oferta de los 2,50€ y tal. Y tengo que decir una cosa. Yo puse este juego, ¿no?, de inicio. Las tres primeras veces que lo puse, la pantalla me salía en negro y no avanzaba, ¿no? Sin embargo, me di cuenta de una cosa. Yo, por el ansia de intentar ver las opciones del juego, porque yo primero que hago con todos los videojuegos es ir a las opciones y a ver todo lo que hay, ¿no? Me encanta, es como una especie de ritual que tengo, ¿no? Con todos los videojuegos. Vale, vale, ahora vamos al tema. El tema es que descubrí, claro, yo con esta ansia le doy a enter, escape, espacio, todo el tiempo para que me salte las mierdas de los estudios y toda esa mierda, ¿no? ¿Y qué pasa? Que descubrí que si no lo hacía, el juego tiraba. O sea, funcionaba. Si no le daba a enter o a espacio. A escape no le daba porque dije, igual estoy dando escape y por eso me sale del juego. Pero no. Era que si le das a enter o espacio, el juego, no sé, le da una especie de memoria cerebral y no es capaz de... Dice, no puedo tolerar que des a enter o a espacio, ¿no? Es un juego muy exigente. Es muy exigente. Entonces, ¿qué pasa? Que... lo hice sin estos, sin darle a estos botones y tal, y me saltó la intro, luego el juego bien, todo perfecto. Pero lo veía todo muy grande, y es que el juego está capado directamente a 720p. Sí. Y además no existe ninguna opción, ni en el launcher, ni en el propio juego, que te permita controlar las opciones gráficas, ni la puta resolución. O sea, que es delictivo eso. Yo creo que debería haber gente en la cárcel por ese tipo de cosas, ¿no? El tema es que... claro, me bajé los parches de rigor y tal. Y bueno, tuve que hacer un par de gestiones y finalmente pues conseguí que el juego vaya bien. Lo que pasa es que sigue pasando lo de que si le doy a enter o espacio al principio de todo, se me va a la mierda el juego. Entonces, pues bueno, ya procuro acordarme, ¿no? Pero esa es la experiencia maravillosa que he tenido con este juego y que, visto lo visto, pues tardaré en jugar, me lo tomaré con calma. Supongo que hay mods de resolución entonces. Sí, sí, hay. Sí, lo puedes poner a 1080, 60. Solo desde Steam, los una cosa que decir, la versión de Steam es la Director's Cut. Sí, sí, sí. O sea, flipante, ¿no? Bueno, que sí. La Director's Cut de Play 3 técnicamente es peor que Xbox. Es peor que 360, ¿eh? Y que ya la oferta. Qué basura. Por cierto, Víctor, ¿pero sí. lo jugaste al final o lo empezaste? Sí, pero solo para ver lo que tal, en esa escena que te hay dos niños o algo pues así. Pues hay que ¿no? decir que el juego empieza bastante ¿ves? Potente. A ver, lo puse simplemente para ver, va, se ve bien, a tomar por culo. Y lo quité, ¿no? Y de hecho él tiene muchas opciones que le puedes meter de si ambient occlusion y si filtrado nos da anisotrópico por 16 con 800.000 historias, ¿no? Modo PS2 también tiene. No sé. El modo PS2 es el de inicio. Sí. Pero bueno, en definitiva, que esta fue mi maravillosa experiencia. Y compré otro juego que también tuve una experiencia un poco tal, pero bueno, no tan jodida, ¿no? Que es el Mind Path of Thalamus, ¿no? Que es una aventura hecha por, bueno, creo que ha dirigido un tipo que se llama Javier Coronado, que es español, ¿no? Y tal, y lo hizo con otro chaval que, bueno, al final... un artista, ¿no? Que al final pues hubo discrepancias y fue cada uno por su lado. Y que esto lo sabe poca gente, pero bueno, tengo un amigo que participó en debugueado y otras tareas, ¿no? Le mando un saludo a mi amigo Javi. El asunto es el siguiente. Este juego es una aventura en primera persona y tal, y bueno, tiene sus opciones gráficas, bueno, todo bien, ¿no? El problema es que el juego se supone que viene con la opción de para poder jugar en español, pero no hay ninguna opción in-game para poder hacer esto. Te tienes que ir, está hecho en UDK este juego, en Unreal 3, digamos, la versión gratuita, te tienes que ir a las opciones, a los archivos internos del juego y buscar el archivo correcto para activar el modo en castellano. Y aún así tienes que activar los subtítulos también para poder verlo, porque no tiene voces, ¿no? Entonces, es una putada desde el punto de vista de que, joder, tienes que irte ahí a los archivos para poder ponerlo en el idioma, ¿no? Eso es un poco jodiente. No tan jodiente como el tema este de Deadly Premonition, que es, como digo, delictivo. O sea, yo pienso que debería haber gente en la cárcel por eso, ¿no? Pero eso. Y bueno, el juego todavía no lo he probado, no he tenido la ocasión, pero espero probarlo y tengo bastantes ganas y a ver qué sale de ello. Os contaré. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a comentar que estamos poniendo también al Deadly Premonition sobre nivel gráfico y tal. Hubo rumores y el autor del juego, vamos, el que fue el director, jugueteó con la idea de hacer una versión de 3DS, así que imaginaros el nivel gráfico. Yo creo que no desentonaría mucho pero 3DS. Ese juego yo creo que está casi confirmado que fue un juego de Play 2 en desarrollo. Sí. Coño, si no hay más que ver el resultado final. A ver, no vamos a entrar en el debate. Yo en su día fue un juego que puse muy bien, pero que tenía cosas que son pues muy criticables. Y decirte, ¿verdad? Oscar, el comienzo engaña. Porque después de los críos viene un pasillo con zombies. No, te vas sí, a... no. Ya jugué eso. El principio, de hecho, creo que es de lo peor del juego. Yo me refería a la cinemática, hostia. No a la parte jugable. Porque sí. La jugabilidad, madre de Dios. Pero, a ver, es un juego que... Insisto, en su día ya hablamos sobre él. Tiene cosas... Yo admito que no muy atractivas. No, pero la historia es buenísima y el personaje principal yo creo que es de los mejores que se han hecho en esta industria, en serio. Luego tiene otras cosas que no son tan buenas. Pero, en fin, es siempre recomendable jugar otros títulos quizás hay más que... marginales. Y... Mira, ahora me voy a poner en serio, ¿no? No voy a hacer el Víctor clásico de Complejo Anda. Voy a hablar totalmente en serio, ¿no? Fuera de lo que son las cosas de Complejo Anda y tal. Pero yo me acuerdo cuando empecé... Esto lo dije en una intervención que hice en el podcast Ruta Jugona, ¿no? Que me invitaron ahí y tal, me entrevistaron. Y es una cosa que reflexionando, pues joder, dices... Macho, es verdad, yo cuando empecé Complejo Anda... Como vosotros hace unos cuantos años ya, hace un montón de años, era una persona que era muy intolerable con los juegos, ¿no? O sea, esto no lo probaba porque no, porque es una mierda, tal. Y cerrarme en banda, ¿no? Y macho, el tiempo, ¿no? Y yo creo que en parte también meterme un poco en temas de desarrollo y todo eso, que como ya he explicado alguna vez, pues me estoy intentando dedicar a esto y tal. Y jugar a más juegos y probar cosas con vosotros y todas estas conversaciones que siempre tenemos de oye, tienes que probarlo, tal, no, ese tipo de cosas, porque la suerte que tenemos aquí es que hay gustos muy distintos, ¿no? Hay una gran variedad de gustos en la mesa, pues me ha hecho ver las cosas de otra manera, ¿no? Y antes era una persona muy muy prejuiciosa y tal, y ahora que lo veo de otra manera, pues sí que tengo que decir, joder, lo que decías tú ahora, David, del tema de oye, hay que probar otras cosas distintas, ¿no? No hay que cerrarse en banda tanto a mi gusto, a mi criterio y ya está, ¿no? Y muchas veces por probar estas cosas distintas uno descubre, a veces no, ¿no? A veces no te gusta, pero descubres pequeñas pepitas de oro, ¿no? En el camino. Y eso yo creo que merece mucho la pena. Por eso me quería poner serio con este comentario, David, que no me parece en absoluto algo que deba caer en el olvido, ¿no? Además, Víctor, esto es aplicable a casi cualquier faceta de la vida, no solo los videojuegos. Sí, sí, desde luego. Hay que ser un poco abierto de mente con ciertas cosas y hombre, ¿por qué no, no? ¿Por qué no probar juegos que no probarías, ¿no? Y tal. Bueno, vamos a irnos con... Volvemos ya a temas landianos. Nos vamos con Solz y no Solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Solz, no Solz. Y seguís aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independientes, que os recordamos que podéis descargar todas las semanas desde complejolanda.com, también desde el iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Y si lo preferís, podéis escucharnos en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche, hora española, desde nuestro canal de twitch.tv o a través de Radio Battletoads, ¿no? RadioBattletoads.com, que nos emiten todos los viernes. Vamos a continuar con el tema del concurso de Nix, porque ahora mismo vamos a ver si conseguimos reírnos un poco. Tenemos conectados en IRC Hispano, Complejo Anda Todo Junto, a Anchoas, a Artorias, Batman no es pa' tanto. Hostia, David, este es un enemigo que tienes. ¿Qué es ese cabrón? Échalo de aquí ya. Tenemos a Big Bad, Blizzard Ladronzuelos, Bonoman de Rivia. Bonoman, yo tengo iPhone 6 y tú no. Cierto. Campone, ¿qué hacemos a Gaspar? Dab 1, Downgate Soti, Denis Azul, Emulano, Gaspar accionista de EA, Gaspar se cepilla a Reinas Alien, Gaspar alumno de Kishimoto. No sé quién es Kishimoto. ¿Quién es David? No te lo puedo decir en antena. Vale. Gaspar es el rifle francotirador. Yera es sin DLC de pago. Granados con ron. Granados con ron, tío. Iñaki Gaspar Garín. Mariano, consejero de Ubisoft. Me toqué con Kuja y era un tío. Sí, yo creo que con este nos podemos sentir identificados unos cuantos. Yo no. Estaba claro que era un tío, ¿no? Mr. Harto. Aunque no sé. Parezca muy marica, es un tío. Pantoja sin carta de salga de la cárcel. Es por el Monopoly. PHF Ceramic, oyente, no reparto betas. Creo que hace referencia a una beta de The Crew, David. Sí, sí, sí. Que tenemos que sortear. Pues venga, hagámoslo ahí, ¿no? ¿Qué os parece? Me gusta, me parece muy bien. Pues vamos a hacerlo, pero con el foro. Imágenes despollantes en el foro. El que tenga la imagen más despollante se gana una beta de Crew. ¿Imágenes sobre qué? Hay que hacerlo temático, que si no se puede salir. No, espera. Imágenes sobre Odor. No, perdón, sobre J. Raymond. No, eso está muy visto. No, está muy visto. Pero ya lo hemos hecho. Me gusta verlo. Pero gracioso. Yo digo que imágenes sobre Odor. Quien consiga una foto de Jade Raymond en tetas se lleva la... Quien consiga una foto de Jade Raymond con Odor se lleva el de Crew. Vale. El primero que lo consiga. Venga. No lo va a conseguir nadie. Tenemos... Y nos vamos a comer el de Crew. Tenemos también a Podcast de Arena, a Polla Voladora Monango... Tenemos también a The Crew en Asturianos, es de pequeño. Joder. Tenemos a The Vanishing of Bono y su cartera. a Toraz y a invitado, identifíquese, por favor. No, bueno, espera. Falta uno. Xenoblade X es lo puto mejor. Muy bien. No me hace gracia. ¿Era tuyo? No. Está. Acaba de aparecer aquí, ahora al final. Vale, pues gracias por el apunte, Oscar. Y señor David, ¿qué ha sido lo más solt y lo más no solt esta semana? Bueno, pues hoy os he traído un soldazo de la leche. Un soldazo que además decidió el futuro de la humanidad. Ahí no está, lo decidió. Un solt no puede decidir el futuro de la humanidad. Sí, lo decidió. No es un ente vivo, David. Bueno, ya. Pero un hecho histórico tampoco es un ente abstracto. Es una idea. ¿Por qué te defines lo que es un puto sol si es mi puta sección, joder? Porque yo, como gran estudioso del sol, cino, sol, desde que empezaste... Es verdad, ¿eh? Yo estoy haciendo que la gente comprenda mejor la filosofía del sol, cino, sol. ¿Has dicho que lo comprenda? Fíjate, joder, una cosa, ¿eh? Jorge, en todos estos años, ha hecho un estudio pormenorizado de cada pequeña variante que has metido en el sol, cino, sol. Efectivamente. Quiero decir, la obra de Maquiavelo se hacen estudios sobre ella porque Maquiavelo está muerto, joder. Pero yo estoy vivo, tío. Pero yo voy haciendo el estudio para que cuando mueras esté hecho y no tenga que currármelo de viejo. Yo estoy de acuerdo, vale. Bueno, pues hoy os traigo un soldazo de la hostia. Además, me lo comentó así Jorge un poco de extranjis y dije, coño, mira, voy a quitar el que tenía, voy a meter este. Y es que, amigos, sabéis que hace muy poquitos días salió la nueva entrega de Call of Duty, Advanced Warfare. Pues sus creadores, Sledgehammer Games, han afirmado lo siguiente: quieren volver a la Segunda Guerra Mundial. Eso sería la hecha. Para mí es una etapa histórica que a mí me emociona. Me da igual que sean videojuegos o en cine, es una especie de obsesión. Yo, si pudiese volver atrás, iría a la puta Segunda Guerra Mundial. Iría al desembarco de Normandía y que me despedazasen allí mismo. Pero moriría viéndolo, ¿entiendes? Moriría viéndolo. Es la hostia, eso debió ser la hostia. O sea, en esa guerra, Oscar, se decide el futuro de la humanidad, tío. Correcto. Si no ganasen los buenos, tú serías alemán a día de hoy y comerías salchichas. Pero la pregunta es, David, ¿ganan ¿Qué? Los buenos? Esa es una gran pregunta, Víctor. Me gusta esa reflexión. O sea, es que es un periodo tan fascinante, donde sí, los fascinante. Hombres luchaban por su vida, donde habría honor. Ahora ya no hay honor, joder. Ahora es una mierda todo. Donde la humanidad realmente sí. Joder, ahora se mata con drones ahora. Exactamente, tío. Ahora las guerras ya son. Ya han perdido ese toque íntimo, ese toque personal de te apuñalo, pero te apuñalo, me pego a ti, te apuñalo y te miro a la cara mientras te mato. Ahora toco un botón y ya te matan. No, eso no. Las guerras de verdad y los hombres cuando eran hombres de verdad es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Antes con una tarjeta black te pegan un tiro en la cara y ya está. Toma, porque ahora todo se ha acabado. La Segunda Guerra Mundial era una fábrica de hombres honestos, tío. Me sorprende una guerra para que la gente entre en razón. Me sorprende un poco o bastante que lo diga la gente de Advanced Warfare cuando supuestamente Treyarch lleva trabajando en un juego de la Segunda Guerra Mundial un par de años. Supuestamente. Pues supuestamente, en caso de que se confirme, sería la puta hostia, porque Treyarch yo los adoro. Me parecen los nuevos Infinity War de Call of Duty. Pero no sé, espera, pero ya eran mejores que Infinity War cuando sacaron. En aspectos, sí, desde luego. Pero a mí me hace mucha ilusión, de verdad que me hace mucha ilusión, pero yo creo que la saga Call of Duty está intrínsecamente relacionada a la Segunda Guerra Mundial, por motivos que ya todos sabemos, y que vuelva un poco a sus orígenes, para mí sería una noticia brutal. Es que además, dime, Oscar. Hay que tener en cuenta que la saga Black Ops o la subsaga Black Ops cerró final. Sí, cerró final, y bien es cierto que los Black Ops también volvían a la Segunda Guerra Mundial. Y debo decir, además, esto ya lo sabéis algunos, que la entrega favorita para mí, en su modo campaña, es la de World at War. Parece una obra maestra. Yo me emocioné con ese puto juego, con su inicio, con su desarrollo intermedio, con su final. Con su cooperativo. Con su cooperativo, porque yo estaba, me sentía en la puta Segunda Guerra Mundial. Luchaba por todos vosotros, hijos de puta. Hay que decir que. No, yo luché más, que tengo el platino. Hay bueno, que decir, yo juego más versiones que tú. Deja hay de que decir tu polla, que joder. Ese juego era bastante injusto en modo veterano, ¿eh? Muy bien, ya me has enfadado, no quiero que hables más. Bueno, el caso es que la Segunda Guerra Mundial vuelve, espero que vuelva y. Yo estoy. Tremendamente. Espero que esto no sea la típica cosa que se dice en plan, bueno, vamos a decirlo para que la gente se hipee y así darles un poco de gasolina. Espero que no jueguen con mis sentimientos porque los tengo, sobre todo para cosas importantes como estas. Y la verdad es que yo, ojalá se cumpla. Así que genial. Bueno, va a ser un World at War segunda parte. Eso sería tremendo. Y seguimos con el No Sol. Este es un No Sol que yo no suelo quizás traer estas noticias porque, bueno, ya es el típico nido para trolls y tal igual. Y es un poco insistir en lo mismo una y otra vez, pero en esta ocasión creo que hay que hacerlo porque lo de Konami empieza a ser un poco sospechoso respecto a Xbox One. Y es que, amigos, Pro Evolution Soccer 2015 correrá una resolución de 720p en Xbox One y de 1080p en PS4. Debo decir que parece que el Fox Engine no termina de cuajar mucho con One, porque con Ground Zeroes pasó algo parecido. En Xbox One corría una solución. No sé si ahora mismo era 720p o quizás un poco superior, pero el caso es que era inferior o bastante inferior respecto a PS4. Yo no sé muy bien lo que le pasa a esta gente con One, pero me parece una forma, no sé, me parece un poco ridículo. Una cosa es que haya diferencias de resolución, pues, en fin, que pueden ser más o menos graves, pero bueno, que también son cosas puntuales, pero una diferencia de resolución tan brutal como esta. Yo la verdad es que, mira, es un juego de fútbol, que supongo que un juego de fútbol tampoco requiere tanto esfuerzo, pero macho, es que yo no lo entiendo, en serio que no lo entiendo, no lo entiendo, en este caso sí que no lo entiendo. Misma resolución que un juego de Xbox 360, es que, ¿no? Es que yo creo que puede ser perfectamente así, no sé, seguramente nos saldrá con los datos más técnicos precisos, pero vamos, es que me parece porque un poco... Porque ahora que lo pienso, hay versiones de PS3 y 360. Sí, 360. Pues este misma. Año creo que no sale en PC, creo que no sale en PC, no estoy 100% seguro porque hace tiempo que no sigo esta saga. Pero vamos, es que esta noticia... Yo creo que sí que sale. Creo que es la porta de GOTY. Entonces sí que sale. Sí, sí. Entonces sí que sale. O bueno, sí que salía, pero no era exactamente la versión de Sgen. Bueno, fue una cosa ahí muy extraña. Pero de verdad, a mí esto ya me parece un poco... En fin, ya criticable. Dime, Víctor. Y voy a aprovechar la ocasión, David, de este tema que se comenta siempre de las resoluciones y todo eso, para comentar que hace un par de semanas, bueno, no sé si hace tres o dos semanas... hablamos también sobre la versión de Assassin's Creed Unity que le iban a capar a 900p, si no me equivoco, o 720, no me acuerdo cuál era la cantidad exacta, creo que 900. Y había comentado que en este caso la culpa no era de Xbox One, porque entendía que tenía un procesador que podía conseguir un 10% más de rendimiento que de PlayStation 4, y que además este era el problema que achacaba Ubisoft a ese cambio, ¿no?, de rumbo. El tema es que, bueno, luego pues me han corregido, y que el procesador no es que sea que dé un 10% más de rendimiento. Esto lo he entendido mal y, bueno, a ver, tengo que remitirme a mi fuente. Mi fuente fue Eurogamer y aseguraban que tenía que mejoraba un 10% el rendimiento global, ¿no? Entonces, por eso he entendido yo esta noticia así, pero rectifico y pido disculpas por la equivocación. Al final, o sea, la verdadera noticia es que tiene un 10% más de velocidad, no de rendimiento global, que son cosas distintas. Señor David, puedes continuar con la sección, que te he interrumpido. Sí, bueno, yo no sé si tenéis algo que decir al respecto de Pro Evolution Soccer en PS4 y One. Yo creo que no hay nada que decir, a mí me parece vergonzoso. De verdad que me parece vergonzoso que la rascada de huevada que está haciendo Konami con su motor en Xbox One. O sea, me parece vergonzoso. Ya sé que hay matices que pueden discutirse, que pueden estar justificados, son quizás detalles técnicos demasiado precisos como para explicarlo a la gran masa de público, pero en este caso, macho, hombre, es que me cielo un poquillo. Es el doble de resolución en PS4. Es una vergüenza, Oscar. Me parece una vergüenza, insisto. Pero, en fin, Konami sabrá lo que se hace. Ellos, ese es su juego y ellos mandan sobre él. Dime, Gaspar. Es que cuando dabas de sí. Hombre, a ver, lo dudo bastante, Gaspis, lo dudo bastante. Pero... Yo también, hombre, es una broma. Me parece vergonzoso. Al menos sí. Hasta los 900p deberían haber llegado. Sí, eso seguro. O bueno, o resolución dinámica, ¿no? Ahora tienen los 1300 o 1080 y te lo venden como 1080. Advanced Warfighter tiene resolución dinámica. Lo de la resolución dinámica, claro. Te corremos el juego a 900p durante el 80% del mismo. Sí. A 1080 durante una cinemática o un escenario que está vacío durante 3 microsegundos. Sí. Y claro, ya tomar por culo resolución dinámica. Pero eso es dinámica. Marketing. ¿Sabes así qué otro le juego? Ha quitado una de las bazas a Sony en marketing. Ahora todos los juegos de Xbox también van a 1080. ¿Sabes que otro juego tenía resolución dinámica y estaba bastante bien implementado, aunque a veces da mucho alcance? Rage. Rage, sí. Rage en PS3. Había una zona en PS3 360, una zona que era súper chula, que es la zona en la que descubrías a una especie de científico. Tú llegabas a esa zona y de repente viajaba a los tiempos de PS2, ese puto juego. O sea, de repente era una cosa, dices, coño, pero ¿qué pasa aquí? Si no, ya no veo de forma nítida, ¿no? Si no me equivoco, creo que el Wipeout Fury de Play 3 también tenía su resolución dinámica. Algunos momentos tenía 1080 y a veces sí, bajaba un poquito. Hay más casos, lo que pasa es que, bueno, los más sonados quizás sean esos, pero bueno, yo creo que es el truco que ha encontrado Microsoft para decir que su juego también va a 1080 y ya está. En fin, pero lo de Wipeout era los 1080 reales y te bajaban a 1440 por 1080, una cosa así. Era jodido, o sea, es una putada, pero no es tan sangrante como esto, coño. No, desde luego que no. Bueno, vamos a pasar ahora a la Sold Edition y traigo una edición del Doors of the Fallen. Una edición que, bueno, en general me ha gustado bastante, pero hay matices. Bueno, os leo la información oficial que hay sobre esta edición, porque si tirando de memoria es posible que me deje algo. Así que os voy leyendo. Busto de Harking, el prota del juego, de 20 centímetros, que por cierto lo tenéis ahí. Que es un busto de la hostia, pequeñito, pero ultra detallado. Sí, mola mucho, ¿eh? Libro de arte de formato que a mí no me gusta. Estos libros de arte cutrones que tienen un formato así más o menos reducido, rectangular, que no termina de entrar, pero bueno, se le perdona porque el libro de arte es bastante extenso en cuanto a páginas. DLC Mount Decipher, que permite al jugador descubrir secretos ocultos. Bueno, DLCs, otros dos DLCs que tampoco voy a entrar en detalles. Y, por ejemplo, no me acordaba de este contenido, el CD de la banda sonora del juego en formato físico. Una edición chula y que tiene un precio, vamos a decir, cuasi oficial, porque hay gente que la está consiguiendo por 100 euros, de 150 euros. Bien, como ya sabéis, me gusta el dramatismo en mi sección. Voy a quitar la música y voy a ponerme serio. Quito la música y me pongo así cara de facepalm. Y le voy a dar 2 soul points. ¿Solo dos? Sí, ¿con solo esa dos figura? No, porque ya sabéis que para mí lo fundamental es la relación calidad-precio. Por cierto, también trae una especie de telarquis. Ojo, esa figura en el mercado normal valdría 200 pavos. Lo dudo bastante. Pero sí, no, Jorge, porque independientemente de que sea la figura de bastante calidad, porque lo es de mucha calidad y está muy detallada, quiero decir, hay figuras en esta misma mesa o en este mismo mueble que, de calidad similar, cuyas ediciones serán pues bastante más baratas. Por ejemplo, la edición Buccaneer de Assassin's Creed Black Flag. Esa es buena, ahí. Esa edición me costó 90 euros. Bastante más barata. Esa figura barata, está muy bien, ¿eh? Muy chula, pues sí, bastante sí, más barata, y el contenido que traía también era suculento. Me parece una edición muy cara. Yo creo que esa edición con esa figura es algo excepcional, ¿eh? No, es raro que... No te creas, Jorge. Yo creo que en general, recordando así, son precios que suelen ser inferiores a los de 150 euros, ¿no? Es decir, no, te llevaré sorpresas bastante curiosas. Me parece un precio desorbitado para lo que trae de por sí esta edición. O sea, yo creo que le rebajaría 50 euros y ya sería perfecto. Pero esos 50 euros de más hacen que tenga que reducirle la valoración final de los soul points. Sobre el juego, bueno, sobre el juego ya lo terminé, ya os hablaremos de él en detalle en algún programa. El juego, pues, en fin, está correcto, pero hay cosas que comentar que se podría mejorar muchísimo. Así que, bueno, esta ha sido mi sección de hoy. Resoluciones, noticias futuribles que pueden dar mucho juego y bustos de mucha calidad, pero algo caretes. Y vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Han estado posteando algo? ¿Tenemos alguna foto interesante? No mucho, pero sí hay alguna foto. PHF Ceramic dice: yo hace mucho que no compro nada en PC, tengo muchos ya, ahora mismo no tengo tiempo y mi portátil no los da. Por cierto, hablando de mods, GTA 4 introdujo el online, GTA 5 la vista en primera persona. ¿Cuál será el próximo mod de PC que implementen los de Rockstar en GTA 6? Porque huele. Es verdad, ¿eh? Dabuno dice: la nueva IP de Blizzard se llama Overwatch y hay un par de vídeos. CG que recuerda a una película de Pixar. Bueno, tenéis los... Ah, mira, y un gameplay. Por esto es por lo que muchos lo consideran el Team Fortress 2 de Blizzard. Las similitudes están ahí. Bueno, tenéis los vídeos que ha puesto Dab en el foro. Zaer PC, primer mensaje. Por cierto, bienvenido al foro. Lo de Enter y espacio y cualquier tecla al principio del todo también me pasó a mí en Devil Within, caca de vaca. Madre mía. Brutal Vomit: yo no compré nada porque andaba sin dinero y la verdad tampoco hubo ninguna oferta que me hiciera estrangular la billetera. Después de mucho tiempo no compro nada en una época de ofertas en Steam. La verdad es que fueron un poco rancias, pero bueno, era Halloween. Halloween nunca son bollantes. Dennis pone dos imágenes, una es Dishonored. Y sale Odor, en plan Dishonored, tío. Qué bien le queda la capucha a Odor. Sí, la verdad es que está currado Dennis. Y el segundo es Medal of Odor. No sé, me parece que... Medal of Odor, parece ser que le vamos a dar la beta... código de The Crew a Dennis porque nadie más ha puesto. Lo que todavía están a tiempo porque lo que comentamos es Odor con Jim Redmond, ¿no? Sí, no me va a poder ser, sí. Así que eso tiene prioridad ante cualquier cosa de Odor. Si no, se lo llevaría a Dennis por ser el... Por cierto, apunta a PHF Ceramic que la beta es para PS4. Espera que... Ahí. Aquí. Spartex dice: yo compré The Last Guardian y el remake de Final Fantasy VII. Joder. Y ya está. creo que es todo por ahora. Bueno, vamos a irnos con más cosas, Solz. Nos vamos con ofertas, Jorge. Nos vamos con ofertas. Con handgames.es. Bueno, huntgames.es. Pues tenemos unas ofertas muy interesantes. Tenemos Brutal Legend a 2,25€ en Steam. Podéis ver esta oferta, que es de Nubem, la tienda brasileña, y accedéis desde Handgames. Tenemos Metro 2033 para PC gratis en Steam. En la Humble Store. En la Humble Store, efectivamente. Creo que ahora mismo es el aniversario de la Humble Store, así que bueno. Batman Arkham Knight para PlayStation 4 y One a 56,66€, versión española. Es una oferta de Rakuten. Podéis ver los pormenores en handgames.es. Assassin's Creed Unity edición especial para PlayStation 4 a 54,10€. Un buen precio para una edición especial. Far Cry 4 Limited Edition a 54,10€. También oferta de Rakuten. Estas tres últimas eran de Rakuten. Lo que digo, los pormenores en handgames. Luego tenemos también de Rakuten Battlefield Hardline para PlayStation 4 y One a 51,26€. Call of Duty Advanced Warfare para PlayStation 4 a 54,10€. Un buen precio para este juego que acaba de salir. Y por último tenemos un bundle de PlayStation 4 de 500GB más Far Cry 4 a 386,10€. No está mal, teniendo en cuenta que sale este juego que acaba de salir. Que aún no ha salido. Bueno, sí, que va a salir ahora, en teoría. Y son 500 gigas. No sé a cuánto está la Play 4 ahora mismo. 400€. 399. ¿Con juego? Apelada. Claro, es que esta viene con el Far Cry. Está bueno. Con el Far Cry, 500 gigas, 386. Es el precio oficial, pero ya ningún lado, pero casi ningún lado te la venden pelada a 399. Hay otros bundle pack, pero en fin, no, tampoco es bueno, precio. Sí, se habla de también uno aquí con GTA V. A ese mismo precio. Así que, bueno, habrá más cosas. Y esto es lo que tenemos por hoy de handgames.es. Recordad, si queréis ofertas, visitad esta web, donde además podéis encontrar sorteos y cosas del estilo, que está bastante bien. Bueno, pues handgames.es, la web de ofertas de videojuegos. Y ahora nos vamos ya con el momento de día, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Hoy en el análisis vamos a hablar de un juego que rápidamente se ha posicionado como una de las aventuras más interesantes de este año. Estamos hablando de The Vanishing of Ethan Carter, un título que actualmente está disponible en PC, pero que se comenta que pronto podremos ver en PS4 y probablemente también en Xbox One. Y antes de empezar, me gustaría hacer una apreciación, y es que he podido leer varios análisis de medios nacionales en los que este juego era calificado como un notable juego de terror. Pues bien, a decir verdad, eso me ha demostrado directamente que tal vez la prensa de este país, o en buena parte de ella, no han entendido el juego, o a lo mejor es que no lo han jugado suficiente. Ala, porque ya está rajando. No, y te voy a decir, es que es verdad, tío. Te voy a decir por qué, porque es que este juego no es de terror. O sea, si la primera frase que lees es notable juego de terror, y el juego no es de terror, han jugado a The Vanishing of Ethan Carter. No quiero generalizar, pero he leído varios análisis. No, pero uno. No hagas quedar mal a la gente, hombre. Bueno, no estoy dando nombres. No lo voy a hacer tampoco, ¿no? Pero bueno, este juego no es de terror. Es una aventura en primera persona cuya temática principal es el misterio, ¿no? La investigación, el misterio, es esa la temática, no es terror, ¿vale? Y antes de meternos en la historia, quisiera hablaros un poco de la gente que está detrás del estudio responsable, que se llama The Astronauts. Y aunque os pueda parecer difícil, este juego está hecho por únicamente tres personas. Que son los siguientes, son Andrzej Poznański, que es artista, Adrian Szimlard, que es diseñador, y Michael Kosierowski, que es responsable de animación y efectos de partículas, entre otras cosas. Creo, sin saber polaco, que se pronuncia Andrzej. Bueno, pues... La J como si fuera una I. Yo digo Andrzej. No Andrzej. Bueno, todos estos integrantes de este equipo, estas tres personas, provienen de People Can Fly, que, como algunos sabréis, han trabajado en Painkiller, en Bitestorm y Gears of War Judgment. Concretamente estas personas, algunos de ellos, eran fundadores de People Can Fly, ¿no? Se han pirado. Sobra decir que se maneja muy bien con el Unreal Engine. Y bueno, quería dejar claro este punto, porque... si veis el juego, si veis cualquier captura, si veis cualquier vídeo, os daréis cuenta de la enorme dificultad que entraña desarrollar un juego tan vasto, podríamos decir, y que compite y deja en pañales a buena parte de los juegos actuales, gráficamente hablando, pues lo difícil que sería hacerlo únicamente a tres personas, ¿no? Es que, de hecho, Víctor y yo cuando vimos el juego pensábamos que era Unreal Engine 4, a simple vista. Sí, yo pensaba que era Unreal Engine 4. Luego descubrí que era E3 y luego os hablaré de esta anécdota, ¿no? Una debe decir algo, pero igual te estopeo parte de análisis sobre el tema gráfico, sí. Sí, sí, sí, luego hablaremos de estos temas a lo ancho, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la historia de este juego porque, como os decía, es una aventura en primera persona que nos pone en la piel de Paul Próspero, un detective que tiene habilidades paranormales. Y Próspero recibe una carta de un fan misterioso, Ethan Carter. Ethan Carter es un niño que asegura que ciertas presencias paranormales están invadiendo su pueblo y que la gente del lugar se comporta de forma muy extraña, ¿no? Así que Próspero, sin más preámbulos, decide ir al pueblo en cuestión para buscar a Ethan Carter y tratar de resolver este misterio, ¿no? Al llegar se da cuenta de que Ethan Carter ha desaparecido, no está, ¿no? Y trata de buscar su paradero. Entonces emprende un viaje en el que deberá resolver diversos asesinatos para poder encontrar la pista de Ethan. La historia se basa en gran parte en la literatura de Lovecraft, pero no hablando de cosas concretas, ¿no? Esta literatura, sino que es un poco se inspira en ello, se inspira en este tipo de relatos, ¿no? Y tal. Bastante acertado este punto. Y la manera en que lo lleva a cabo, porque no te está diciendo el juego directamente, oye, este juego va de cosas de Lovecraft y de dioses que se ha inventado y todo eso. No. El juego simplemente pues te sugiere cosas y también pues no te da a entender que las presencias y todo eso sean de X cosas de mundo de Lovecraft. Incluso hay un momento en el que se hace referencia a cierto ente, ¿no? Que no se le da el... Todos sabemos quién es, pero no se le da el mismo nombre que se le daría en la literatura de Lovecraft, ¿no? Es un poco guiños a esto, ¿no? El tema es que hay un giro en la trama, en cierto punto, que no os voy a desvelar, que cambia notablemente las cosas. Y no voy a hacer ningún spoiler, no voy a contar nada más de historia, porque al ser una aventura es muy susceptible de joderos el juego si os cuento cualquier cosa, ¿no? Entonces prefiero no hacerlo. Lo único que sí que os digo es que cuando ya te acercas al desenlace ya te empiezas a oler, cuando vas avanzando en el juego ya te empiezas a oler un poco de qué va la cosa, ¿no? De qué va el asunto. Y bueno, tengo que decir que la manera de contar el final de este juego a mí particularmente me ha conmovido y creo que es un gran final, ¿no? No os voy a spoilear más, pero bueno, simplemente que os puedo decir que es una historia bastante intensa que cuando descubrimos de qué va todo, ¿no? Pues nos puede unear un poco. O sea, está bien. Se han currado. La manera de contarlo además es muy buena. Y bueno, tengo que decir que la historia es muy corta. Yo me lo he acabado al 100% este juego en 4 horas. Entiendo que puede llegar a las 6 horas de duración, depende un poco de la gente. Yo, por ejemplo, tengo bastante soltura con este género, ¿no? Entonces estoy acostumbrado a acabarme rápido. ¿Pero qué implica acabarlo al 100%? Descubrir todo, hay coleccionables... Ahora iré con esto. No es que sean coleccionables, pero digamos que no tienes únicamente el objetivo principal del juego, ¿no? Bueno, tengo que decir que el problema que tiene, el mayor problema de este juego es que es corto. Es muy corto. Pese a que la historia te da una sensación de satisfacción cuando la has completado, en el sentido de que es una historia que merece la pena y tal, el juego se te hace bastante corto y hombre, hay quien pueda pensar que después de pagar casi 20 euros que cuesta el juego, diga, joder, y ya está, y ya no tengo nada más, ¿no? Pero bueno, yo tengo que decir que a mí, yo lo compré de salida y me he quedado muy satisfecho, la verdad. Me alegro de haber pagado por él. Pero claro, soy una persona que le gusta mucho este género, ¿no? De la aventura en primera persona, de meterme en estos mundos, de la investigación y tal. Yo creo, Víctor, que al final la duración puede ser un problema o no, según el punto de vista de cada uno. Sí, hay juegos en los que disfrutas mucho, son cortos, pero da igual, a pesar de su corta duración, te han conseguido llegar y no tienes ninguna queja al respecto, y hay cosas que a lo mejor sí llegan a ser un problema, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con el Stanley Parable, que si te lo juegas de una manera intensiva, no te dura demasiadas horas, tampoco. Bueno, pero también era más barato. Claro, pero también el Stanley... Sí, pero poco más, vale 12 euros el Stanley Parable. O sea, que tampoco es tan barato, lo que pasa es que... Y aparte el Stanley, yo creo que es un juego bucle, es decir, tienes un final, vuelves a jugar para obtener otro y así constantemente. Mm. Te puede atrapar quizás más o puede ser incluso más largo. No, lo que tiene Stanley, cerrando un poco ya este topic, ¿no? Lo que tiene Stanley es que es un juego en el que, como te puedes... Llegado a cierto punto de tu gameplay, te puedes esperar cualquier cosa. Estás probando cosas totalmente absurdas, todo paranoico, pensando que podría haber algún secreto más que no has descubierto. El juego juega contigo. Efectivamente. Gaspar. Iba a decir, pero en este caso el juego, hombre... No es mucho, ¿no? Pero tiene pequeños premios por explorar. He leído... Sí. Leí que solo hay 3 personas, en el momento que la gente lo haya acabado, que encontraron el rifle francotirador, por ejemplo. Pues fíjate, yo creo que no lo he encontrado. O sea, 3 personas, ¿eh? Han vendido 60.000 copias, o sea... Sí, un personaje tiene, ínfimo. Ojo, tiene una razón esto, lo voy a explicar ahora. Es por el gameplay, ¿no?, de este juego. Veréis, este juego se basa, lo que es la trama principal, las dinámicas de juego principales, se basa en la resolución de asesinatos, ¿no? Nosotros, pues vamos encontrando algunas pistas, vemos a lo mejor unos restos de sangre y tal, y a partir de ahí empieza el caso. Llegamos a un sitio donde hay sangre, lo inspeccionamos y empieza ahí el caso. Y entonces nos dice, no tengo suficientes pistas para poder desvelar este caso, ¿no? Entonces tienes que ir buscando por el entorno todas esas pistas que correspondan a ese caso. Por ejemplo, imaginaos un arma homicida o a lo mejor los restos de sangre en otra parte distinta, un proyectil, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Entonces, una vez tienes todas esas pruebas, se activa una especie de modo de intuición del protagonista, ese poder paranormal que decíamos que tenía el detective Próspero, y entonces vemos un montón de imágenes holográficas de diferentes momentos del crimen, ¿no? Entonces, desde ese momento tenemos que ponerle un número a cada una de estas imágenes por orden cronológico, es decir, uno en el comienzo de la acción y 5, 7 o el que sea en el final de la acción. Luego le damos a la tecla espacio y podemos ver la sucesión de eventos. Tienes que crear tú esa cronología de hechos. Tienes que distribuir tú esa cronología. Me recuerda un poco a Soul Suspect, este juego que salió hace unos meses de Square Enix. También tiene algo parecido. Es decir, tú a veces tienes misiones en las cuales ocurren una serie de hechos y tienes que ordenarlos para saber si es el resultado correcto. A mí la manera que tiene de llevarlo este juego me ha gustado mucho. Porque es que además es muy directo. Encuentras las pistas y entonces ese poder de intuición que tiene el detective, pues lo ves plasmado, ¿no?, en la manera en que tienes de reconstruir la acción. Y además las secuencias de reconstrucción de la acción son bastante buenas, en el sentido de que es todo muy guiado. Entiendes todo lo que ha pasado de manera muy sencilla, ¿no? Pero pregunto de Víctor, pero quiero decir, puedes fallar, o sea, puedes decir, coño, he creado esto, veo que no es el resultado esperado, puedes volver a resetearlo. En el momento en el que pones mal el orden, Por ejemplo, pongamos que has puesto la primera y segunda bien, pero has fallado en la tercera, sí, ¿no? Pues te pone hasta la tercera y dice, no, esto no ha pasado así. Ajá. Y entonces vuelves a empezar. O sea, que el juego te ayuda más o menos. Sí, te avisa de que lo has hecho mal, ¿no? Al final, lo que es la cronología no es más que un prueba y error, ¿no? Lo interesante es sobre todo encontrar las pistas, porque los entornos de este juego son enormes, ¿no? Entonces, encontrar todas esas pistas de cada caso no es que sea difícil, pero te hace buscar, ¿no? Está bien. Bueno, como decía, los asesinatos son el grueso del juego. Es decir, podríamos decir las dinámicas de juego principales. Lo que cuando entramos en The Vanishing of Ethan Carter sabemos que es lo que vamos a tener que hacer. Sin embargo, hay otra serie de eventos, ¿no? Los eventos paranormales. Los eventos paranormales son, digamos que son pequeños eventos que están distribuidos de una manera oculta por el mapa y que debemos ir descubriendo, ¿no? Por ejemplo, no voy a hacer ningún spoiler, pero el primer evento que tenemos es que de repente aparece un tío, no voy a decir la resolución de esto, pero aparece un tío de astronauta, vestido de astronauta por ahí y tal. Bueno, tú activas una cosa, encuentras una especie de artefacto extraño, ¿no? Lo activas y ves un tío vestido de astronauta corriendo por el monte y entonces te pones a perseguirlo. No os digo en qué acaba, ¿no? Pero te pones a perseguirlo y va de eso. Y entonces es algo que encuentras de manera marginal en un lado del mapa y tienes tú que darte cuenta. Porque si sigues el camino, si sigues de alguna manera por donde te está guiando el juego, no vas a encontrar eso. Es algo que tienes que explorar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cada uno de los eventos paranormales tiene una dinámica de juego diferente, ¿no? Entonces, la variedad a The Vanishing of Ethan Carter lo dan estos eventos paranormales, ¿no? Estas diferentes, podríamos decir, misiones que tienes a lo largo del juego y que algunas son bastante difíciles. Pero eso lo encuentras tú. El juego no te dice, investiga por aquí que te puedes encontrar. No. Además, no hay pistas de nada ni nada de eso. Ajá. Simplemente, a lo mejor, puedes entrar en un sitio, activar cierto objeto que lo puedes activar, porque se puede activar, y de repente empieza ese evento paranormal. ¿Qué quiere decir activar? ¿Interactúas con el objeto? Sí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un evento que es en una casa, ¿no? Llegas y hay una especie de nota, y esa nota cuenta como el principio de una historia, ¿no? Entonces, si la lees y de repente ves que en la casa se ha abierto una especie de portal donde en el rellano de una puerta normal a una habitación, en lugar de estar la puerta hay una especie de portal azul, ¿no? Interdimensional. Entonces vas pasando por los portales y es muy curioso esto porque, fijaos, es muy jodido este puzzle. Vas pasando por los portales y cada portal te lleva a una habitación distinta. O sea, ves que los rellanos se han convertido todos en portales interdimensionales y tienes que seguir todos los portales en un orden estricto para poder resolver el puzzle. Y el orden estricto es... Hay otra casa exactamente idéntica a esta en el juego, exactamente idéntica a la que a la que te llevan los portales, ¿no? Y entonces tú... sabiendo cómo es esa casa, tienes que seguir el orden de portales dependiendo de dónde estaría cada habitación. Es complicado de explicar, pero pongamos que, por ejemplo, tú entras y hay tres puertas, ¿no? Y tú sabes que, según la otra casa que has visto, a la derecha está la cocina. Pues si tú giras a la derecha y no ves en el portal azul que al otro lado está la cocina, significa que no tienes que ir por ahí. Tienes que ir por las siguiendo lo que sería el plano de otra casa. Y para darte cuenta, al principio, que es otra casa, nadie te lo dice, o sea... Tienes que empezar a darle vueltas. Y he puesto este ejemplo para mostraros que las dinámicas a veces son muy jodidas, en el sentido de que tú tienes que darte cuenta. No te lo están guiando, ¿no? Eso me ha gustado. Y lo que se refiere a la trama principal, ahí el juego sí que te dice, tienes que ir a este sitio, tienes que hacer esto, otro... No te lo dice el juego, te lo dice, lo intuye Detective Próspero, ¿no? O sea, es una forma de guiarte por el juego. Una forma de guiarte. Pero de todos modos, a ver, el mapa es muy amplio, pero uno más o menos va intuyendo por dónde va a tener que moverse, ¿no? Porque las pistas llevan hacia ese lugar. Y tienes libertad absoluta desde el principio para moverte por donde te dé la gana. Por donde te dé la gana. Los mapas están limitados. Pues a lo mejor en alguna parte hay un precipicio, ajá, o hay una montaña, no puedes atravesarlo. Pero son bastante grandes y tiene una cosa que para mí han conseguido pocos juegos, ¿no? Lo ha conseguido Half-Life, por ejemplo. Half-Life 2, ¿eh? El 2. Es que tú estés en un entorno que no te dé la sensación de que está limitado. No sé si jugaste a Dear Esther. Dear Esther también. Es otro ejemplo muy bueno, David. Bueno, sí. Lo que pasa es que The Arrester tiene mucho menos de gameplay que este juego. Este juego es gameplay puro en ciertas cosas, como lo que te acabo de comentar, ¿no? Pero tiene ese tema, ¿no? De que estás jugando y exploras y tal, y dices, hostia, macho, y si yo me da la sensación de que podría estar explorando un montón. Quiero decir, Víctor, no hay límites como paredes invisibles que de repente... No hay paredes invisibles, efectivamente. Lo que hay son límites físicos, tú los ves, los límites que hay, ¿no? Está muy bien. Y me ha gustado mucho ese aspecto. Los mapas, ya os digo, son muy grandes y no hay tiempos de carga entre los mapas. Luego yo he descubierto dónde hacen los trucos de las cargas de niveles. Hacen streaming simplemente. Sí, efectivamente. Streaming de niveles, para que os hagáis la idea, es que, por ejemplo, si tú cruzas una puerta en una casa, desaparece la habitación anterior, ¿no? Eso es una manera muy fácil de explicarlo. Si vuelves a pasar por la puerta, vuelve a aparecer, ¿no? Sin que el jugador se dé cuenta. No te das cuenta. Nunca lo ves, porque pasas como una especie de señales invisibles que están puestas en nivel de programación para que a partir de esta señal se carga el nivel, a partir de esta señal se descarga el nivel anterior, etcétera. ¿Sabes? Son truquitos. ¿Sabes qué juego hizo eso? Bueno, no sé si la primera vez, pero de las primeras veces, el Jak and Daxter de Play 2. Hacía streaming en los momentos de gameplay puro y duro. Es muy astuto hacerlo. Sí. Y además hay que controlar mucho, hay que controlar mucho el gasto de memoria que estás haciendo en todo momento. Porque si el nivel que vas a cargar es demasiado grande, vas a tener el problema de que, de que te va a pegar un salto, ¿no? Exacto. Yo descubrí, de hecho, dónde cargaba y descargaba niveles este juego porque hay un túnel en el que te da un salto. Ah. Y digo, hostia, mira qué cabrones. Fue aquí. Los cabrones lo hicieron aquí, ¿no? Eso es de putillas gráficas también, ¿eh, David? Bueno... Seguimos con este juego porque os decía que los entornos son muy grandes y no hay tiempos de carga. Muy importante destacar esto porque yo creo que este juego no funcionaría tan bien si hubiera tiempos de carga. En el sentido de que tú necesitas que la acción sea totalmente continua para que te dé esa sensación de libertad, ¿no? De que tú eres el detective que está investigando los hechos y tal. Hay muchas cosas escondidas en este juego, pero solo una serie limitada de eventos paranormales. Por ejemplo, lo que comentaba Gaspar de rifle de francotirador no supone un evento paranormal, supone un secreto del juego. Y a raíz de esto, yo desconocía totalmente lo de rifle de francotirador, pero intuyo que habrá a lo mejor más secretos, más objetos secretos que estén escondidos, que no tengan absolutamente nada que ver con la resolución de la trama, ni con ningún punto de trama intermedio o tal, pero que sería interesante buscar, ¿no? Esos guiños que meten los desarrolladores de juegos para decir, va, a ver si hay algún gilipollas que encuentre esto, ¿no? Claro, porque digo yo, a ver, esta pregunta igual no tienes por qué saberla, Víctor, pero ¿cuántos kilómetros cuadrados a escala podría haber mapeado? No sé, pero te tiras un rato caminando, ¿eh? Un buen rato. Y además yo no lo he visto todo, o sea, vamos a ver. Sí que yo lo que hago, ¿no? Para intentar abarcar lo máximo posible es rodear la zona, es decir, irme a los límites y tantear todos los límites que hay en todo el mapa de juego. Pero claro, te dejas el centro, ¿no? Entonces en el centro pues hay matices que te puedes perder, un árbol que a lo mejor tenía una cosa en el suelo y no lo has visto o tal, ¿no? Entonces tiene ese tema, ¿no? Aparte no tienes un minimapa ni nada, no tienes ninguna referencia espacial, claro, es que eso hace que sea muy complicado explorar. Bueno, el asunto es que estos fenómenos paranormales van a tener relación con la historia final. Pero no os voy a decir una mierda porque si no estaría haciendo un spoiler de carajo, ¿no? Simplemente, pues, para poder completar el juego, para poder acceder al final del juego, a la secuencia final, podríamos decir, has tenido que completar todos los eventos paranormales de manera satisfactoria. Es decir, completarlos, pero completarlos bien. Que hayan acabado y todo eso y que haya quedado resuelto cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué problema da esto? Que a lo mejor tú te llegas al final del juego y te quedas atascado diciendo, joder, ¿y ahora qué hago? Y los desarrolladores de este juego han pensado que la manera que tienes tú de resolverlo es, tío, no has investigado bien el mapa, ponte a buscar, ¿no? Me ha gustado ese concepto, ¿no? Me ha gustado bastante. Y nada, yo os digo, para mí de los fuertes del juego, el problema que le veo yo al tema este de los eventos paranormales, ¿no? Es que, joder, la cantidad de ellos que hay, para mí es poca. O sea, vamos a ver, es poca y yo sé por qué lo han hecho que sean pocos, ¿no? Porque tiene relación, como decía, directa con la trama y si no sería muy evidente el resultado de la trama. Si hubiera más, sería muy evidente en qué acaba el juego, ¿no? Entonces yo creo que lo han hecho por no joder la historia, porque la historia quedara perfecta, ¿no? O sea, tal y como la habían pensado. Pero tal vez... Es que esto es como una especie de paradoja, ¿no? Tal vez si hubieran metido algunos eventos de estos más, la duración del juego hubiera aumentado, la jugabilidad hubiera aumentado, en general, el producto hubiera sido más redondo, ¿no? Pero es lo que os digo, yo creo que aquí tuvieron la tesitura o la paradoja de decir ¿qué lo hacemos? ¿Más jugable o más argumental, más narrativo? Y ha ganado lo narrativo. Yo creo que acertadamente, pero bueno, siempre hay quien pueda achacarles esto. Algunas mecánicas, como decía, de los eventos paranormales muy interesantes. Algunas de ellas con homenajes a, bueno, a ciertas cosas que no os puedo spoilear, es que si os lo digo os jodo el juego, ¿no? Pero que merece la pena probarlo porque dices, hostia, esto es de tal, esto es de igual, ¿no? Está bien. Y bueno, no hay mucho más que decir de este juego, simplemente sensación de libertad, afán por investigar. No es un juego difícil, son difíciles los eventos paranormales. Los asesinatos están pensados para ser fáciles, porque el juego te quiere joder con esos eventos paranormales que tienen muy directa relación con el final del juego. O sea, quieren que te los acabes para que tú entiendas todo lo que ha pasado en el juego, ¿no? Muy acertado esto. O sea, la gente, los tíos que diseñaron este juego, a mi juicio, han hecho un muy buen trabajo. Claro, es que el problema quizás de un juego de este estilo es que no puedes hacer tampoco que sea un puto paseo. Claro, ese tema de... Claro, la duración todavía sería irrisoria, ¿no? Tienen que crear algo que dependa un poco del libre albedrío del jugador para investigar. Yo es que te puedo ayudar en ciertas cosas, no en todas. La magia de eso, David, es que el juego se entiende si tú has hecho estas cosas que, claro, te digo. Y eso ya exige por iniciativa por parte del jugador. Claro, claro. No, no que el título te diga el protagonista, bueno, pues ahora tengo que hacer esto o esto. No, es, que, no, es que no es nada guiado el juego, ¿eh? Claro. No es nada guiado. O sea, tú todo tienes que entender por ti mismo y tal. Por ejemplo, hay los típicos documentos y todo eso, que tú entiendes un poco el entorno en el que estás, tal, historia sobre el pueblo y tal. Y joder, eso funciona muy bien. En general, ha hecho un buen trabajo. Y me gusta que no sea guiado el juego, que tú te tengas que buscar la vida. A mí lo que me parece grande de este juego es el diseño narrativo que tiene. Y sobre todo, que viene acompañado de un guión bastante bueno. En general, tiene una gran conclusión, ¿no? Un final muy fuerte, muy tal. Y todo eso, yo creo que hace un producto muy bueno. Sí. Aunque es eso, aunque sea poco tiempo, es una experiencia bastante intensa si la sabes disfrutar, si en el momento, como dice Víctor, explotas bien el juego y tal, sí, va a ser satisfactorio el final. Yo creo que quizás un juego como este hay que jugarlo con tiempo, no valen partidas rápidas, porque es lo que no, dices no, tú, hay o sea, que jugarlo con calma. Disfrutarlo, sí. Parate los matices. Sí, incluso... No. Sobre lo todo, bueno, David, que tendría porque... es acabártelo una sentada, ¿no? Dedicarle un día entero. Sí, o tal, ¿no? En un algo día entero te lo pasas tranquilamente. El tema es poder disfrutar también del lugar en el que estás, porque los entornos son preciosos y tal. Entonces, es un poco también deleite visual, ¿no? El juego. Y digo yo, Víctor, ¿aquí cómo se guarda partida? ¿Guardas tú cuando te da la gana o hay puntos de control? Pues mira, David, no me atrevería a decirte nada de esto, básicamente por una cuestión, ¿no? Y es que me lo pasé de una sentada de juego, entonces no. No volviste a empezarlo una vez. Que va. Es que es poco rejugable este juego, tengo que decirlo. Una vez resuelves todo el misterio y tal, no tiene mucho sentido volver a jugar, ¿no? Lo que sí os tengo que decir que a mí al final me ha dejado muy jodido. Pues toca unos temas que son un poco jodidos y tal. Y a ver, no esperéis, es que es lo que os decía antes, no es una historia de terror. Es una historia de cosas, ¿no? Es que no sé decir, ¿no? Os tienen que gustar las aventuras. Os tienen que gustar las aventuras y el género independiente. Pero, juegos reflexivos y todo eso. Me pregunto, si como has dicho, tiene situaciones paranormales que no puedes explicar a simple vista. ¿Eso no te sugestionó un poquillo a pensar, sí, David, que sí tiene elementos de, no de terror, pero sí de cierto... Es que no es terror, tampoco. Es misterio. Tensión. Misterio, intriga. Es más tirando a eso. Y sí que podría tener... Bueno, un elemento de terror lo podría tener el juego, pero es que a lo mejor lo cuentas, es uno, ¿sabes? O sea, no sé, David, son cosas que, ya te digo, es un juego de intriga, más que nada. Bueno, vamos a ir con apartados técnicos. Bueno, para concluir el tema de la jugabilidad, muy sencillo. Asesinatos fáciles. El juego gana mucho jugo con el asunto de los casos paranormales. Mapa bastante grande y... historia muy, muy corta, o sea, juego corto en general, ¿no? En cuanto al apartado técnico, maravilla absoluta, ¿no? Un juego pulido hasta el más mínimo detalle. Y fijaos si está bien pulido, que en primera instancia, cuando lo jugué, como decíamos antes, pensaba que era un Unreal Engine 4, ¿no? El motor. Tiene un aspecto tremendo. Y resulta que es el 3 hipervitaminado, ¿no? Ya de por sí. No, pero esto no se parece nada que haya jugado en el 3, ¿eh? Te lo garantizo, David. O sea, esto es muy distinto. De hecho, supera muchos juegos grandes exponentes de la generación pasada. Y os voy a decir cómo me di cuenta de que era Unreal 3. Mi amigo Javi, el programador, ¿no? Antes hablé de él. Por curiosidad, desencriptó los archivos ocultos del juego, ¿no? Y encontró que había referencias a Unreal Engine 3 y que la mayor parte de las cosas que había eran... O sea, estaba claro que era Unreal Engine 3. Y pudo conseguir también descargarse, quitar algunos assets, ¿no? Es decir, piedras, sillas, mesas, cosas así, ¿no? Macho, ¿sabéis por qué gana este juego tantísimo? Primero, por los efectos de postprocesado tipo partículas, el humillo este, el atmosférico, toda esa mierda, ¿no? Y por otra cuestión, las texturas. Las texturas en este juego son enormes. O sea, creo que no hay ningún asset que no tenga una textura como mínimo de 1024x1024, ¿no? Y entonces, claro, ves una piedra... A una resolución tan tocha, ves... Ves una piedra y le ves las putas arrugas a la piedra. O sea, lo ves todo, tío. Ves todo. Y quien dice una piedra, pues dice una casa, dice... Claro. Y texturas súper curradas. Yo he abierto un par de texturas y tal para mirarlo como eran y todo eso. Y alucinas. O sea, un trabajo acojonante, ¿no? Y eso es lo que hace este juego. O sea, el juego... Yo no pensé que... No pensé que Unreal 3 pudiera trabajar con esta carga de memoria en texturas y todo eso. Más que nada porque, por ejemplo, el UDK te limita a 500 megas por subnivel. Es decir, tú creas un subnivel, ¿no? Un nivel en el UDK y lo máximo que puedes meter de contenido son 500 megas, ¿no? Y una textura de esta, estamos hablando de que a lo mejor cada textura a lo mejor son 9 megas. O sea, hicieron virguerías ahí para trastear con el motor y todo eso. Pero, tengo que decir que la que tienen ellos es la versión Unreal 3 propietaria de Epic y todo eso, ¿no? Pero, es la versión gratuita. Si pero, es People Can Fly, debe estar ya muy curtido. Sí, sí. Motor. Esos tíos se saben hasta el más mínimo atisbo de cualquier historia que tenga el Unreal. Claro. Y yo estoy deseando ver lo que hace de Astronauts estos tíos cuando trabajen con Unreal 4, que seguro que pronto veremos algo de ellos con Unreal 4, porque va a ser acojonante, ¿eh? Seguro. Bueno, gráficos, como os digo, muy buenos, efectos atmosféricos acojonantes y apartado artístico que es una puta maravilla. O sea, lo que decía Denis Azul antes, un screenshot en este juego es un wallpaper ya. Sin tener que tocarlo, sin tener que editar nada. Tú quitas un screenshot y eso es una imagen para posteridad ya. Y digo, Víctor, ¿es escalable el juego? Es decir, ¿tiene configuraciones gráficas de todo tipo? Yo creo que este juego ya a priori es algo exigente, me parece. Sí, sí. O sea que, en general, necesitas un equipo de gama media-alta para jugarlo en plenas condiciones, ¿no? Sobre todo porque, ya os digo, con una carga tan grande en texturas y tal, yo os digo que también que lo ideal es jugarlo al máximo. O sea, este juego hay que apreciar toda la belleza que tiene. Es como Crysis, ¿no? Un juego que jugarlo en medio y tal, pues, es que no es lo mismo. Porque toda esa esencia, esa atmósfera que tiene, esa inmersión, pues un poco lo pierdes, ¿no? Y tal. Bueno, en temas de sonido, pues... Sonido muy correcto. Es muy importante el tema de los efectos del entorno y tal, efectos de sonidos atmosféricos, porque el juego está muy bien ambientado. Y el doblaje es de niño normalillo y tal, pero el protagonista de Próspero es la hostia, tío. Tiene una voz cojonuda, tío. Te fías de ese detective. Tú sabes perfectamente que sabe lo que... El tío pilota, sabe lo que está haciendo, ¿no? Es lo que me ha gustado. La banda sonora, pues, muy correcta. Pasa discretamente dentro del juego, ¿no? Un poco al final, a lo mejor al principio del juego un poco, pero es buena, o sea, la música es buena, pero la manera de aplicarla al juego pues es un poco discreta. Eso es lo que he visto. Y bueno, para concluir, para mí este juego, pues lo digo totalmente serio, es de lo mejor que ha salido este año. Mira, ya solo el espectáculo gráfico que te enseña es digno de ver, o sea, merece la pena pues probar este juego solo para poder darte una vuelta y ver lo que hay, ¿no? Se mueve en la hierba, o sea, es muy bueno. Como os digo, es algo excepcional si tenemos en cuenta que son tres personas que lo han hecho. O sea, fijaos que este juego gráficamente compite con los más grandes, con juegos que han hecho estudios de 200 personas o más incluso, ¿no? Entonces, oye, muy pendientes de The Astronauts porque estos tíos saben lo que están haciendo, ¿no? Saben a qué se han metido. Y ya os digo, no es un juego que sea apto para gente que busque experiencias muy espectaculares, me refiero, de mucha acción o tal. Es un juego reflexivo para tomárselo con calma, con un café y tal. Y fumando en pipa y... No, pero para disfrutarlo poco a poco, ¿no? En pequeñas dosis y tal, hombre, podéis... Bueno, en tu caso no, pues sí. En mi caso no. Yo es que me vicié desde el primer momento y dije, quiero saber qué pasa aquí, ¿no? Pero ya os digo, merece la pena darse un paseo por el juego y tal. Y la duración, aunque deja mucho que desear, a mí me ha parecido la correcta, ojo. Lo típico, para... poder acabarte un juego y decir, bueno, ha estado bien, ¿no? Pero entiendo que haya mucha gente que puede tirar para atrás después de gastarse 20 euros, que el juego dure 4 horas y que no tenga nada más en sí, ¿no? Yo eso lo entiendo muy bien y bueno, lo aconsejo igualmente. Es un juego que hay que probar y que os da un buen entretenimiento. Para mí, por el momento, desde 2014, el mejor indie que he probado, sin duda alguna. Y para mí compite con los triples A's de este año, pero sin lugar a dudas, vamos. Y nada más que comentar este juego. No sé si hay alguna pregunta o que queráis comentar, o nos vamos directamente con el debate. No, yo la verdad es que le tenía mucho interés y ahora le tengo más. Creo que voy a adelantar la fecha de compra, porque creo que no voy a tener paciencia para esperar una rebaja. Mira, si por el precio que has comprado el Among the Sleep, te ha parecido que has pagado lo justo, yo creo que no vas a tener dudas con este juego, porque ya solo por el hecho de ver esa calidad gráfica y tal, que yo te conozco y sé que a ti te gusta mucho eso, vas a disfrutar del juego solo paseando, ¿sabes? Sí. Pero bueno, luego la historia, ya te digo, a mí me gustó bastante. Es muy subjetivo, ojo. A mí, por ejemplo, toca unos temas que a mí me ha afectado particularmente y tal, y oye, me ha gustado. Entiendo que hay gente que a lo mejor no simpatice con los temas que trata y tal, ¿no? Entonces, bueno, esto va para gustos. Vamos allá con el debate, nos vamos a hablar de Evolve. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y volvemos con un nuevo debate, no sin antes repasar rápidamente el chat. Última vez, señores, que repasamos el chat en el día de hoy, así que mucha suerte. Y nos vamos con los nicks en IRC Hispano. Complejo anda todo junto. Tenemos conectados actualmente a Artorias, Big Bad, Campone, Dab1, Dense de Azul, Gaspar, accionista de EA, Gaspar y el Trolificador. Madre mía, el Trolificador. Gaspar Odor. Gaspar, te saltaste en Molano. En Molano también. En Mulano, sí, perdón. En Mulano. Gaspar inventó el cheque azul. Geralt sin DLC de pago. Granados granados con ron. Huyendo de la fiesta del orujo. Infanta y Pantoja en Ace Attorney. Tenemos también a Mayoras 3DS. Día Gaspar Trolígeno. Marcez. Mariano, consejero de Ubisoft. Nick y Tony Pongo. Nikito ni Pongo, perdón. PHF Ceramic, oyente, no reparto betas. Podcast de Arena. Spiderman, mejor que Batman. Madre mía. Dios mío, Jorge contra mí. Es mejor. No le falta razón. De ley como Bono Man, Gaspar Mask. The Vanishing of Bono y su cartera. Thoraz y tenemos a invitado, identifíquese, por favor. Y última vez que repasamos el chat por hoy, nos vamos con este debate que hemos decidido hablar de la versión alfa de Evolve, porque es un juego que es muy esperado. Hemos podido probar la versión alfa de título y la verdad es que está bueno, pero es como una especie de agridulce en algunas cosas y bueno, tal. Es como cuando sacas la fruta sin estar madura del árbol. Es un alfa, joder. A ver. Hace un tiempo descubrimos la existencia de Evolve, si no me equivoco fue en el E3. Creo que fue en el último, ¿verdad? No, ya se conocía. Sí, pero fue hace poco, un año como máximo. Creo que fue la vez que presentaron gameplay o algo por el estilo, puede ser. Este juego, desarrollado con el motor gráfico CryEngine, el motor de Crysis, que prometía traernos una experiencia nueva en esto de los multijugadores cooperativos. Y nos pone en la piel de un grupo de cazadores, que somos nosotros y nuestros amigos, o nosotros y gente de internet, que deben cazar a una criatura. Una criatura que en lugar de estar controlada por la máquina, está controlada por un jugador más, ¿no? Entonces tiene la ventaja de que cada partida puede ser totalmente distinta porque el jugador es inteligente, ¿no? Es capaz de hacer estratagemas y todo eso. No, hombre, hay un poco de todo. Los hay más gilipollas que otros, ¿no? Pero oye, antes de nada, antes de ponernos en cosas concretas, ¿qué os ha parecido lo poco que se ha visto en términos generales? Generalmente. Bueno, yo lo que he visto me parece original. O sea, Tall Tale Rock Studios tiene la gran habilidad de, con los ingredientes por todos conocidos, crear experiencias jugables únicas. Lo demostró con Left 4 Dead y ahora lo ha demostrado con este. ¿Qué me preocupa? A mí lo que me preocupa, se lo comentaba el otro día Jorge, claro, con este Wolf, a mi juicio, están casi todas las cartas echadas sobre la mesa. Es lo que es. Punto. No sé si la fórmula se podrá variar o si podrá meter más modos de juego o de alguna manera puede hacer que la experiencia sea longeva. A mí es lo único que me preocupa. Es decir, que ver cómo se materializa un juego final, ¿no? Claro, porque claro, vamos a ver. Yo esto, jugarlo, pues me he echado mis 5 o 6 partidas, me ha divertido mucho, podría echarle muchas más, pero claro, llega un momento en el cual dices, bueno, pues esto ya todo me lo conozco, ya sé cómo es, realmente puede que no tenga más alicientes para jugar. A mí eso es lo único que me preocupa, pero como experiencia original dentro de un género tan trillado, creo que es digno de mención que esta gente logre crear cosas genuinas, ¿eh? A mí me parece un concepto muy original el tema de que la bestia la controla un jugador, porque sí que es cierto que, aunque hay jugadores que son muy paquetes y que juegan muy mal, por norma general, una persona siempre va a aportarte más que una máquina jugando a la bestia. Y sobre todo porque en este juego, yo me he fijado que no es lo típico de que tú piensas, va, el monstruo es gigante, no me va a ver. Te ve, porque es un jugador como tú, y si es un poco avispado, sabe dónde estás y te va a ver. Y aunque te escondas detrás de una piedra, vas a ver dónde estás y te va a joder. Y... es verdad. No, pero bueno, a mí lo que me gusta es el concepto que han creado, pero es un concepto un tanto distópico. O sea, vamos a ver. Por una parte están los jugadores humanos que tienen que jugar en equipo. Esto es básico. Si un tío no tiene claro su rol como jugador, ya jodió la mierda la partida. La mierda la partida. A mí me pasó la primera vez que jugué, lo hice con el trampero, con el que polca trampas, y yo me dedicaba a disparar, no ponía trampas, no hacía ni puto caso de lo que el juego me indicaba. Fracaso absoluto. Aparte de jugar con amigos, con gente con la que estés contactando. Exactamente. Y después el jugador es todo lo contrario, el jugador depende de sí mismo. El jugador es, yo dependo de mí, me refiero a la bestia, perdón. Sí, depende de sí mismo, de su habilidad, de su capacidad para escapar, para hacer un hecho auditore. Y la verdad es que son dos conceptos completamente diferentes, pero que se congenian a la perfección. O sea, la verdad es que es francamente original, ¿eh? Bueno, Víctor, si te parece, llegados a este punto, voy a explicar cómo se juega este juego. Porque sí, mucha gente claro. Nos está escuchando y a lo mejor no sabe nada de esto, no sabe por qué hay una bestia, por qué hay cuatro humanos. Bueno, el juego va simplemente, como comentamos, hay un equipo que lleva cuatro personajes humanos, cazadores, cada uno con su rol, el que cura, el que es tanque y luego otro que pone trampas, etc. Y el otro lleva a la bestia. Cuando empieza el juego, ambos equipos aparecen en zonas distintas de un mapa bastante grande y pues la bestia lo que tiene que hacer en este momento, aunque es grande y tal, es bastante débil y no podría aguantar un asalto contra estos jugadores. Entonces lo que tiene que hacer es escapar. Escapar, aprovecharse de las sombras y empezar a alimentarse con criaturas que están repartidas por el mapa. Hay diferentes criaturas, algunas más pequeñas y otras más grandes. Y entonces vamos alimentándonos y cuando alcanzamos cierto nivel de alimentación, subimos de nivel. Hay tres niveles. Cuando llegamos al nivel máximo, nuestra bestia, digamos, está en su apogeo. Eclosiona. Y entonces es cuando realmente es peligroso. Es peligroso y peligroso resulta, de cojones, ¿eh? Y resulta difícil para el jugador. No, hombre, invencible no es. No, pero es jodidísimo. Pero es muy difícil ganarle. Es difícil. Si el jugador que lleva a la bestia en nivel máximo sabe jugar bien, lo tienes muy difícil para ganarle. Porque efectivamente también se lo ha currado, porque lleva su tiempo conseguir la alimentación adecuada y tal. Y sobre todo lleva su tiempo hacerlo sin que te descubran los humanos. Entonces, ahí está el juego. La gente, yo lo escuchaba en internet, es que esto es como el escondite. Pues sí, es como el escondite, pero es que realmente tiene mucho más. Porque es que requiere astucia por parte de los dos equipos, estrategia y sobre todo una vez existe el contacto, la manera pues de la bestia para escapar y de los humanos para acorralarla y no dejarla huir. Es que aparte, vamos a ver, el juego te va dando pistas, bueno, pistas, te hace unas leves ayudas. Por ejemplo, si la bestia, de por lo que sea, despierta una bandada de pájaros, pues el juego te indica, la bestia despertó una bandada, exacto, de pájaros, pum, ya sabes por dónde ir. Luego tienes a Daisy, que es esta especie de perro mutante, sí, que va siguiendo el rastro, lo que pueda, del bicho, ¿no? Entonces tú siempre tienes que seguir a Daisy porque más o menos te va a llevar por el camino correcto. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, Daisy? A mí una cosa que no me gustó del concepto del juego, que no es como lo había imaginado, es que es demasiado frenético. Porque, por ejemplo, hay muchas criaturas en el entorno, ¿no? Que también te pueden atacar, estas sí que son manejadas por la máquina, ¿no? Entonces tienes que defenderte, cazarlas también, ¿no? Etcétera. Son las criaturas de las que se alimenta también el monstruo, ¿no? A mí eso me parece un error. Quiero decir, muchas veces, porque lo que mola de estos juegos es vas aprendiendo de tus fallos. Yo creo que muchas veces, a mí lo que me pasó, o a mis compañeros, es que se dedican a matar bichos en vez de ir a tu puro objetivo. Y tú cuando pierdes tiempo haciendo cualquier otra cosa que no sea por el bicho se alimenta. Pero, el asunto es, David, que lo que no me ha gustado en este sentido es que me lo imaginaba como más pausado, más de seguir el rastro, más, ¿no sabes? Más como solos ante el peligro y toda esa mierda. Es que eso sería idílico, pero ¿cómo haces eso un juego así? Hombre, es que la gente se aburriría. Que no tiene sentido. Oye, pues a mí me gustó esa tensión de, por ejemplo, ir por ahí caminando tranquilo y de repente que aparezca una de las putas plantas de los cojones de estos y te enganche, ala, venga. Pero y tus compañeros pasan de ti aparte, y tiran para adelante. Aparte, y es como el médico sale corriendo contra el bicho y llega el monstruo y le hace. Venga, mira, un guantazo, toma por culo. Otro detalle importante, también se lo comentaba Jorge. Y la puta planta jodiéndote. Si al principio de las primeras compases, pero bueno, si uno de los componentes del equipo cae, sobre todo el médico y el tanque, porque el tanque es el que va a matar al bicho, o el que lo va a joder en su mayoría. Si uno de ellos cae, date cuenta que hay un respawn de un minuto y medio. Sí, uno de ellos cae, tu equipo está jodido. Jodido, es una puta jodido, ¿eh? Hombre, yo he visto un médico ir directo por el bicho el primero. Sí, cuando es que es porque la gente está jugando. Y llegó y duró dos golpes. No sabe jugar, tío. Pero sí que es verdad que esta pasa como Left 4 Dead. Si caes, puedes estar desde tu cadáver, digamos, disparando hasta que la bestia te remate. Si te remata, estás jodido. Muerto, sí. Tienes que esperar el respawn, como dice David, un minuto y medio. Que a mí, cuando la bestia está en fase 3, me parece excesivo. Un minuto y medio. Es que ya, que si estás en fase 3. Yo lo que creo, para hacer el juego un poco más... Ahí escondido lo haces tú, ¿no? Para que no te mate. Yo creo que para hacer el juego un poco más competitivo, igual deberían balancear eso. O balancear la fuerza de la bestia a nivel 3, o balancear el tiempo de respawn de las... Lo digo para que exista una opción de ganar, porque es que es imposible ganarle. Pero de todas maneras, Jorge, a ver, yo pregunto, cuando la bestia... Porque el objetivo de la bestia es alimentarse y destruir una especie de generador, ¿no? Exacto, si la bestia destruye el generador... Gana la partida. Gana la partida. Claro. Es la otra opción. Entonces, lo normal es que cuando la bestia está a nivel 3, que tú te enteras de que está a nivel 3... Vayas al generador a defenderlo. A tope. Sí, es que ahí ya es la batalla de vida o muerte. Ahí sí que es verdad que, en cierto modo, a lo mejor los humanos tienen una ventaja porque pueden campear. Pueden colocarse en unos lugares de difícil acceso para la bestia y a lo mejor. Sí, pero te meten unos joderle. Sí, vamos, sí, te meten unos viajes. Ese es el tema. La bestia ve en la oscuridad. Sí. Mete bastante viajes tochos. Puede saltar muy alto. Puede lanzar fuego. Es que es una pasada. Es cheta. Es una burrada. O sea, yo pienso que cuando la bestia llega a nivel 3... Es imposible ganar. Reza un poquillo. Sí. A menos que tengas un equipo muy bueno, muy, muy bien compenetrado y la bestia sea un poco mala. ¿Qué os han parecido los entornos? Parece que tenemos mucho territorio para movernos y todo eso. ¿Cómo Hombre, lo has visto? Teniendo en cuenta cómo es el juego, me parece normal que los mapeados sean grandes y sobre todo a nivel de geometría bastante complejo, ¿no? Es decir, hay zonas más altas, hay zonas más llanas, tienes un jetpack que la gente dice, joder, otro jetpack, qué coñazo. Coño, pero es que el jetpack es muy útil porque además tiene una potencia considerable. Es decir, tú a lo mejor ves una zona que parece insalvable, pero con el jetpack eres capaz de llegar hacia arriba. Es que vamos a ver, el jetpack está pensado porque los mapas son muy grandes, duraría toda puta vida. Esa escala de los niveles. Yo lo que echo de menos es recovecos donde esconderse. No esconderse para campear, sino esconderse para que no te vea la bestia. Y a lo mejor tener una oportunidad de reagrupar a tu grupo o lo que sea. Echo de menos eso. En este mapa a lo mejor no lo había, pero puede que en otros... Sí, yo vi dos mapas, que era el de la nieve y el de la oscuridad. La oscuridad. Y no me fijé, a lo mejor, como no los exploré al máximo, a lo mejor sí que hubiera podido acceder a algunos sitios así, pero por norma general no parece que sea lo que destaca. No, desde luego que no. A mí me sorprendió, me lo comentaron cuando estaba haciendo un streaming de Lords of Fallen, que este juego funciona con el CryEngine. No sé, me sorprende. Sí, me parece un motor quizás demasiado pesado para el tipo de juego que es, ¿no? Me sorprendió bastante. No quiere decir que sea algo negativo, porque desde luego yo creo que técnicamente el juego cumple bastante para ser una versión alfa. Está bastante bien. Hay cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, los tipos de carga son exageradamente largos. Pero bueno, me sorprendió gratamente. No me esperaba ese motor, sinceramente. Yo pensé, los típicos motores, pues como en su día fue el Source con Left 4 Dead, que es un motor que todo Dios puede disfrutarlo y jugarlo. Pero bueno, el resultado me sorprendió para bien. Me esperaba quizás más problemas a nivel técnico que no ha tenido. Se le nota que tiene que pulir mucho. Bueno, sí, porque tiene muchos errores gráficos. Sí. De animaciones y tal. Sí, pero bueno, es que es un alfa. Ni siquiera es una beta, ¿eh? Claro. O sea, es un alfa y le queda un tiempo de desarrollo que ayudará a pulir. De todas maneras, Jorge, el juego sale en febrero, si mal no recuerdo. Tampoco es tanto tiempo. Sí, bueno, son igual 4 meses en cuanto a que tiene que pasar, tienen que dejar un tiempo que es el último mes. Sí. Que ya está el juego hecho y es para la producción. La postproducción, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, vamos a ver, se ha probado. Ya sabemos que es una versión alfa y todo eso. Pero sería un juego de los tuyos, por ejemplo. Hombre, a mí me gusta mucho el concepto, me gusta mucho la perspectiva. Es un juego en primera persona, para mí eso ya es terreno ganado. Me gusta además que cada personaje tiene su rol establecido. El médico pues tiene una especie de pistolilla de luz para curar, luego tiene un rifle con el cual marca a la bestia para que el resto de personajes puedan dispararle con mayor facilidad. Y el tanque, por ejemplo, el tanque tiene una especie de pistola de luz que es la que le hace más pupa al bicho. Luego tiene granadas que puede colocar para que el bicho también, pues en momentos a lo mejor de caos, pues las pise y se haga daño. Y luego tiene también una ametralladora más o menos ligera para el día a día. Y luego el trampero, que el trampero es también una clase absolutamente necesaria porque puede encerrar al bicho una especie de cúpula para evitar que se escape. Y también puede atraparlo de una forma literal, o sea, hay una especie de, cómo decirlo, de cabos de energía en el suelo para que el bicho no pueda maniobrar demasiado. Y médico también, ahora que lo recuerdo, tiene una especie de rifle tranquilizador que hace que el bicho ralentice sus movimientos. Bah, ¿no? Que el médico es muy como Team Fortress 2, porque para curarte usa la pistola, el arma de curación que tiene el rayo de curación y tal. Joder. Para evitar que tengas que acercar a él para curar. Claro, claro. Y el ¿cómo es? El, luego está el ingeniero. El ingeniero que tiene el escudo. El escudo, En lugar de curarte, te aporta un escudo deflector que te da un poco más de autonomía. Y el tanque también tiene su propio escudo que lo hace invencible durante X tiempo. Es la clase diseñada para enfrentarse con el bicho sí o sí. De todas maneras, Víctor, ya te digo, mucha gente lo compara con Left 4 Dead, pero yo sé el problema que lo veo. Left 4 Dead tenía una cosa que a mi juicio era genial, que son las variantes que podía tener un escenario, ¿no? Es decir, me refiero, había varios episodios con varios mapas, hay una dificultad que implicaba no solo que los enemigos hiciesen más daño, sino recursos eran más limitados y además también incidía en el azar. Es decir, cuando jugabas en la dificultad máxima te podría salir un tank pues prácticamente al principio del nivel, ¿no? Cosa como otros dificultades, dices, coño, ¿qué hace un tank aquí ya? Y era súper divertido porque había muchas variantes y esas variantes hacían que cada experiencia fuese o cada partida fuese diferente a la otra, ¿no? Sí. Y eso es lo que le aportaba garantías de durar. De hecho, Left 4 Dead es un juego eterno, se sigue jugando a día de hoy y todo el mundo que empieza en PC siempre empieza con Left 4 Dead. ¿Por qué? Porque en Steam está prácticamente tirado de precio gratuito, ¿no? Y también tenía... Es curioso, porque en Left 4 Dead el modo icónico, el que es un clásico, es el yo contra la máquina, o mi equipo contra la máquina. Pero luego tiene otro modo, que a mi juicio es el padre-madre de Vault, que es jugadores humanos humanos contra jugadores zombies. Que realmente el concepto es el mismo. Los zombies tienen que evitar que los humanos lleguen a cierto búnker y los humanos tienen que llegar a su objetivo. Entonces, Left 4 Dead tenía quizás más variantes para que la experiencia fuese más longeva. Y aparte tenía el apoyo de la comunidad, porque Left 4 Dead tiene el contenido oficial, que no es poco, y la comunidad que la ha estado alimentando con un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de Wolf es que no sepa o no tenga esas herramientas necesarias para que la experiencia sea más longeva. Pero, y creo que va a ser vital que sobre todo la comunidad le apoye con contenido diverso. Pero yo me espero que sí, ¿eh? Teniendo en cuenta que lo hace la misma gente y todo eso, seguro que sacan más modos de juego o incluso más bestias o más evoluciones la bestia, ¿no? Pero claro, Jorge, tú porque hay varias, en teoría. Pero tú piensas, ¿pero cómo lo haces? Porque aquí realmente es lo que es humanos contra bestia. Bestia también controlada por un jugador, claro, humano, lógicamente. Sí, claro. Pero imagina otros modos. Modos en los que... Pues, imagínate un modo campaña en el que la bestia sea la máquina y los humanos jueguen como el Ford. Podría ser por un ejemplo. Modo interesante, sí. A ver, no sé, esto no está anunciado. A lo mejor ni nada. Hay más tipos de bestia. Pero yo creo que este juego tiene margen de error en el sentido de que al ser un juego online lo irán actualizando, le darán soporte y tal. Yo lo veo así. Y sobre todo, este juego es carne de YouTube. Ya lo han dejado claro con esta alfa, porque es que tres días que ha sido la alfa y YouTube está lleno de vídeos, sí, bueno, de partidas. Eso, ¿no? eso pasa con cualquier juego. Sí, ¿no? Pero no todos los juegos tienen, digamos, ese éxito en internet. Por ejemplo, como Minecraft. Minecraft tiene muchísimo éxito con YouTube y tal. Y yo creo que este tiene mucho potencial en ese sentido. No sé, ya te digo. A mí me gusta mucho el concepto, pero en serio. A ver, me hace falta ver cómo es la versión al final, qué modos de juego implementan. Pero claro, Víctor, aunque metan más bestias, realmente eso no varía tampoco la experiencia. Sí, jugable. A lo mejor, imagínate, pueden meter una bestia que sea perfecta para entornos cerrados. Y entonces meten un mapa que es cerrado. O, ¿entiendes lo que quiero decir? Bueno, pueden ser cosas, no sé, cosas distintas. Puede ser. Habrá que ver qué pasa. Pero a priori, ¿os ha convencido este juego? A mí sí me ha convencido. A mí también. Es muy complicado innovar en este género y esta gente ya lo ha hecho dos veces. Así que no tengo ningún caja al respecto. A mí me ha convencido. Eso sí, no creo que lo compre de salida. Para mí será carne de oferta en Steam. Bueno, vamos a dar un repaso final al foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando durante todo este rato de programa? Nada. Hombre, algo seguro que comentaron, ¿no? Y a lo mejor tenemos alguna imagen de Odor con J. Raymond. No. Es Brutal Vomit spameando mensajes. Bueno, tenemos una imagen en Twitter. A mí han publicado una imagen. Sí, pero tenía que ser en el foro. Creo que está en el foro. ¿Algo que comentar, señor? J. Raymond con Bonoman. Bueno, pero esa imagen ya existía de antes. Al margen de esto, ¿tenemos algún comentario en el foro? Sí, espero. El de Batman y Robin, la imagen de Batman y Robin es buenísima. Brutal Vomit dice: a ver, yo no he probado Evolve aún, pero tengo un detalle que me da un poco de temor. No es el diseño ni nada, sino que me parece que la partida está bastante condicionada al talento del jugador que piquea al monstruo. Si es un torpe de mierda jugando, va a hacer que la partida sea súper aburrida. Yo no sé qué tan cierto sea esto. Unas preguntas para ustedes que lo han probado. ¿Es solo corretear al bicho? Bueno, esto ya quedó respondido. Por cierto, que si se pudiera Gaspar piquea al monstruo y se suicida para así trolear la partida. Estaría guay, Gaspar. Hay una cosa en Bolt, al menos de momento, que quizás es lo que lo diferencia de Left 4 Dead en su modo clásico, insisto, que es el factor humano. Sí, claro. Aquí el factor humano depende de las dos partes, de los jugadores humanos, del equipo que esté bien compenetrado y de la habilidad de la bestia. En ambos equipos, ¿eh? Claro, porque si una de las dos partes falla, pues la partida va a durar una puta mierda. Eso está clarísimo. Hay un nuevo mensaje. Eso no es culpa del juego. Lo chulo va a ser cuando haya jugadores experimentados en ambos campos. Eso va a ser muy divertido. Artoria77 dice: a mí de primeras me parece un juego con una buena idea que aporta cosas nuevas, pero me parece que tras un buen montón de partidas me podría aburrir. Esa es la preocupación que todos tenemos. Bueno, tengamos en cuenta que esta versión alfa era muy limitada en ese sentido. Me comentó Poposki que hay más bestias que esa, que no es la única que hay. Y que hay de todo. Hay una que puede volar, otra que es como un calamar, etcétera. Entonces, quizás sea con eso. Puede estar ahí la variedad. Os recuerdo el síndrome de Titanfall. Titanfall en su día, los primeros días, causó un impacto brutal, las primeras semanas. Después ya está muerto. Está muertísimo, ya nadie se acuerda de él. Es lo que es el riesgo que tienes al sacar un juego enfocado solo en online. El síndrome Titanfall le está empezando a afectar a Destiny también, ¿eh? Sí, pero Destiny al ser un juego destinado más al cooperativo, una campaña, una especie de semi-MMO, tiene más garantías de sobrevivir. Aparte, a Destiny le va a llegar contenido adicional. DLC, quieren que dure 10 años. Pero bueno, es cierto que dice Víctor, también Destiny ha perdido bastante fuelle, pero claro, es que este es el riesgo de hacer juegos enfocados al multi. Sí, bueno, tiene la idea de que Destiny dure 10 años la IP, porque ya han confirmado que están desarrollando la segunda parte. Sí, menos ojo, lo que han dicho Gaspar no me extraña. Que conste que... Pero bueno, siendo un estilo MMO, podrían haberlo ampliado mucho más, ¿eh? No coger y... Oye, vamos a lanzar la segunda parte el año que viene. Bueno, pero siendo EA, me imagino un Destiny anual, ¿eh? No sé, es Activision. Yo no sé dónde leí hace muy poco, que supongo que será juntando todas las plataformas, que Destiny tenía un millón de personas jugando activamente todos los días. Es decir, conectadas al mismo tiempo. No está mal. No está nada mal. Bueno, un experimento. Vamos a acabar aquí el programa. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que ahora cuando llegue a casa, aparte de hacerme un sándwich de jamón y queso, voy a comprar el juego de hoy. ¿De verdad? ¿Lo vas sí, a hacer? Sí, voy a comprar, lo voy a comprar. Entonces ya estás en casa, no, ¿eh? Ya no aguanto más. Bueno, ahí me has pillado, tío. Me has pillado mi conspiración judeo-masónica. Ostras, ¿te convenció el juego al final? Sí, sí, bueno, ya tuve la tentación muchas veces de comprarlo, pero dije, coño, no. Por cierto, Víctor, no te lo pregunté. Hay una especie de Collector's Edition que se compra aparte de este juego. ¿Qué coño es eso? Nah, incluye, creo que, artwork y tema de banda sonora y tal. No merece joder, mucha pena, pues, bajo mi punto de vista. Te cobran 9 euros por él. Sí, creo que sí. Bueno, a ver, tengo que mirarlo bien, pero tío, creo que incluye algo así. El que hace la así. Música tiene que cobrar también. Sí, no, está claro, pero eso se supone que ya cobra como el precio que final del juego. Pero en fin, no, la verdad es que muy interesado con este juego. Y estoy deseando echarle el guante y tomármelo con tranquilidad y un café. Bueno, señor señor Gaspar. Bueno, hoy aprendo que tengo ganas de llegar a casa a ver si descargo Dragon Age para jugarlo. El Origins. Sabes que no. Sí. Pues van a ser muchas horas, ¿eh? Vete calentando el sillón. Antes de Inquisitor hay que recordar viejos tiempos. Sí. Bien hecho. Señor Oscar. Yo no he aprendido nada. Muy bien, Oscar. Yo he aprendido que se me cierran los ojos. Estás cansadillo. Y sí. Y bueno, si queréis ya leo el foro. Bueno, primero Jorge. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que el bueno, este juego del que hemos hablado hoy, The Vanishing of Ethan Carter, es un juego que tiene una factura tan buena que aunque sea un indie, da la impresión de que lo ha hecho un gran grupo de gente. Y lo sorprendente es que no. Creo que todo el mundo debería dar una oportunidad, sobre todo los que os gusten este tipo de aventuras. Y bueno, a lo mejor os da una sorpresa este juego. Señor Forense, díganos qué están diciendo por el foro. A ver, Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que no entendí nada de eso de streaming de niveles. Y aunque no aportará nada... Un día lo explicamos un día en profundidad. En mi vida igual voy a investigar sobre él. También he aprendido que le daré una oportunidad a Ethan Carter. PHF Ceramic dice... Yo he aprendido que, como sea Oscar el que seleccione los juegos que entran en cada cesta de concurso de Knicks, la cesta de mierda va a meter mucho miedo. Si considera que Truck Racing 2, el juego que puse al principio, es de los buenos... ¿Cómo serán los malos? Tío, es que ¿de malos... verdad te parece bueno un juego en donde los camiones llegan a 240 kilómetros por hora? Pero eso pasa en las carreras de camiones de verdad. A ver, por lo menos, sea bueno o malo, por lo que se ve en el vídeo, es que se toman el es juego jugable, en serio. Claro, sí. Se lo han tomado en serio. ¿Sí? Es un juego en donde te presentan camiones reales, competición real, circuitos reales, porque era un vídeo del Jarama. Es un juego que está hecho... pensando con cariño. Claro. Y parece que tiene una jugabilidad más o menos... Los camiones tienen las pegatinas originales, la publicidad, todo. Pero digamos eso, que es... Es jugable. Es jugable, está hecho todo con cierto detalle, pues por eso digo que es un juego que de la cesta buena. Y dice, y también he aprendido que buscar J. Trademont sexy en Google, imágenes y que salga esto no tiene precio. Bueno, mirar el foro es David porculando a Jade Raymond. Más. Voy a actualizar, que hasta ahora no había más. A lo mejor sí que hay alguno más. Sí, sí que hay. Zaer PC dice: yo he aprendido que quizá le tenga que dar una segunda oportunidad a The Vanishing of Ethan Carter. Y ya está con esto. Señor Jorge, por el chat. Infanta y Pantoja en ese torneo ha aprendido. Bueno. No, hablaba de una cosa de Oscar. PHF Ceramic, oyente, no reparto betas, ha aprendido que cada vez que nos podamos apuntar a una beta, lo hará por duplicado para regalar una y quedar bien. Y que no va a probar The Crew. No, y que va a probar el The Crew. Y luego, Spider-Man, mejor que Batman, ha aprendido que Gaspar puede dar... más mal rollo que el vendedor de máscaras. Señor Oscar. Sí, Artoria77 dice: yo he aprendido que solo me queda pasta para pillar el Unity y Dragon Age. Así que me tendrá que bastar. Y que tendré que buscar algún Damnation para poder mandároslo. Como lo encuentre, va en serio. Oye, es complicado de conseguir ahora, ¿eh? Se ha revalorizado. Sí, es verdad. Se ha revalorizado en mierda, ¿no? Sí. Va su peso en mierda, ¿no? Yo, de hecho, mañana tenía pensado ir, darme una vuelta por por estas megatiendas. Para buscar las cosas más tróspidas que hay. Sí, vale, sí, sí. Pues... Hoy vi una cosa que prometía, ¿eh? Ya te lo comentaré. Una cosa que prometía oye, mucho. Oye, ese juego no es tan malo como tú crees, ¿eh? ¿Tú crees? ¿De qué habláis? Sí. ¿De cuál habláis? No, vale, da igual, da igual. Bueno, no digo nada. Pero ya hablaremos. Señor Oscar, ¿quién ha ganado al final la beta de Crew? De Crew, en... ¿Quién puso imágenes? Dennis. Dennis sí. El azul. Puso enhorabuena. Las de Odor. Enhorabuena, te has ganado una beta para el de Crew en PlayStation 4. Pero, puedes hacer con la beta lo que te salga de los huevos. ¿Y qué va a hacer con la vendera privada? Hombre, sí, pero la beta consta que caduca el lunes, así que ya puedes venderla rápido. Algo ansioso. Y para finalizar, vamos a dar el vencedor del concurso de Nix hoy. Ha sido The Legend of Bonaman. Gaspar Mask. Bien, bien, bravo, bravo. De Zelda. Y bueno, hemos contactado contigo. Por favor, facilítanos una dirección de mail de contacto para que te podamos contactar para avisarte de la gran final de concurso de Nix. Y así contactarte. Vamos allá ya a terminar. Hoy he aprendido, amigos. Bueno, no he aprendido. He recordado, ¿no? Que en esta vida hay que tener la mente abierta para ciertas cosas y no cerrarse únicamente en aquellas cosas que nos gustan y que pensamos que son leyes universales del mundo, ¿no? Probad juegos diferentes, atreveos, porque solo vais a perder un poquito de tiempo y no tenéis mucho más que perder. Y nada más, hasta aquí el Complejo Onda esta semana. Nos vemos la semana que viene con más juegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego! Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Me voy a comprar. Buenas noches. Adiós.